La órbita de Endor. Un saludo, amigos Loders. Los que me conocéis sabéis que tengo varias filias a las que no me puedo resistir. Una de ellas es Batman. Hay muchos personajes por ahí, pero conforme a lo que he leído, y ha sido, bueno, no diría que precisamente poco, estoy convencido de que Batman es el único personaje que quedaría con vida en el universo si todas las formas de vida o autómatas decidieran enfrentarse entre sí. Nadie hace los deberes como Batman, alguien que no mueve un dedo sin sopesar todos los pros y contras y revisar ese plan un millón de veces. De ahí que haya triunfado en enfrentamientos contra personajes mucho más físicos y poderosos que él. Porque a la hora de ganar no solo podemos hablar de poder, o en este sentido la gente habitualmente subestima el poder más grande de todos, que es la inteligencia, pensar. En este caso hablamos de un genio como es Bruce Wayne, Batman, que puede poner contra las cuerdas a cualquier contrincante. Además es un personaje que sufre, no ha ido por la vida cómodamente, no sería un personaje tan atractivo si siempre derrotara la adversidad sin sufrir, si fuera como Pedro por su casa. Por ello yo tengo claros varios puntos sobre el personaje de Batman. Lo primero es que si se lo propone, Batman podría derrotar a cualquiera, con tiempo, para idear un plan de acción, nadie se le resistiría. Segundo, si se hacen bien las cosas, da igual que sea en cómic, novela, cine o videojuegos, Batman es siempre un diamante en bruto. En las manos adecuadas va a salir una buena historia. En el terreno del videojuego la cosa debe ir más allá, no solo porque se debe plasmar bien el ambiente y la mitología del héroe, por no hablar de que la historia debe ser vital para que el proyecto funcione, sino que además hay que tener en cuenta un rasgo fundamental para este tipo de productos, y es la jugabilidad. Que debe ser la correcta, no solamente una buena, sino la que Batman merece. Por eso, no sé, un juego de Batman en primera persona no funcionaría. Uno debe ver cómo se desenvuelve el personaje, cómo actúa Batman, cómo es Batman, para poder ser él. Y la saga de videojuegos de la que vamos a hablar en este y en el siguiente programa tiene la principal facultad de hacer sentir al jugador no solo que maneja al hombre murciélago, sino que uno es el caballero oscuro de Gotham. Las sensaciones que transmite esta saga han logrado algo que difícilmente un fan del personaje como yo pensaría que podría lograrse. No hablo solo de conseguir trasladar la experiencia de ser Batman, sino de utilizar una mitología que tiene docenas de años a un universo consistente y atrayente, siendo nuevo, donde nada es canon, pero no ofende porque se hace con el espíritu que este cosmos debe poseer. Hoy hablamos de la saga Batman Arkham. Una serie de videojuegos que en los tiempos donde Batman no goza de su mejor momento en el mundo de las viñetas y que incluso en la gran pantalla parece tener mejor salud que en su plataforma original, llevar a Batman a lo más alto tiene su mérito. Convirtiendo esta franquicia, en el momento en el que grabamos estas palabras, cuatro videojuegos, recordemos, en un conjunto que solo puede ser definido con la expresión de obra maestra. Sí, es una obra maestra en su conjunto. Han marcado un antes y un después. El tiempo va a ser especialmente conmiserativo con ellos. Son juegos que llegan al jugador que no sabe nada de nada sobre Batman, pero que para el fan del justiciero son poco menos que un milagro hecho forma. Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, Batman Arkham Origins y Batman Arkham Knight. También vamos a examinar otros productos relacionados, hermanos menores de la saga y obras periféricas, pero el grueso de estos especiales serán esos cuatro videojuegos, pilares principales de esta franquicia, aunque alguno discrepe sobre la incursión de Origins dentro de la misma. Bueno, en esta primera entrega de dos monográficos llegaremos hasta la mitad de esta misión, por decirlo así, en una órbita de Endor que se viste de negro y se arma de gadgets, enmascarándonos para una ocasión muy especial. Nos ponemos en marcha. Se rasga el tejido de la realidad. El portal está abierto. Prepárate para cualquier cosa. La órbita de Endor está a punto de desencadenarse. Un hechizo auditivo que enviará tu mente a un nuevo cosmos. Tienes las armas, tienes poderes, tienes la actitud. Los desafíos no serán un problema. Adéntrate en el programa que desatará la magia a tu alrededor. Es hora de la fantasía y la ciencia ficción. Es la hora de Lode, la órbita de Endor. Y no mires atrás. Pues comienza nuestro super dossier aquí en la órbita Endor, un dossier al que yo tenía muchísimas ganas de echarle el guante, pero al mismo tiempo me da un poquito de miedo porque es uno de estos productos que le tienes tanto cariño que estás deseando abordarlo, pero de la misma manera te da un poco de repelús porque ¿y si no queda bien? ¿Y si no sale como tú quieres? Y aquí como se conjuga un videojuego que a mí particularmente me encanta y mi personaje de ficción favorito de entre todos los que existen en la historia de la humanidad, es como, madre mía, espero que salga bien. Por eso me he juntado aquí con las personas que yo creo que son las idóneas. Espero que no me fallen, si no la culpa será suya, obviamente. Rafa Martínez, bienvenido. Hola Antonio, ¿qué tal? Queridos oyentes, muy bien, encantado de estar otra vez por aquí por la órbita de Endor. A mí me pasa un poco lo que a ti, Antonio. Analizamos un juegazo. Traemos otra vez un personaje que, vamos, apenas se ha pasado aquí por la órbita de Endor, pero además yo estoy ahora mismo en una nube, estoy encantado, porque grabamos con otras dos personas, una ya había coincidido con él, pero la otra le tenía unas ganas tremendas, que es para mí uno de los mejores periodistas, críticos, podcasters del videojuego que tenemos en España, y además fan incondicional del personaje, no vamos a decir quién es, pero bueno, que es un placer el poder estar aquí con vosotros, que ya os conozco, a tanto Antonio como el otro miembro de Lode, pero bueno, con el personaje sorpresa, ¿quién será? Bueno, ese invitado tiene ahora mismo las mejillas del mismo color que las camisetas que suele usar. Bueno, Jaime Angulo, básicamente tú aquí, vamos, yo te veo denigrado completamente. Pues nada, oye, muchas gracias por semejante presentación, Antonio. Sobre todo porque yo pensaba que Rafa estaba hablando de mí, pero bueno, visto lo visto, pues un placer estar con vosotros, por decir algo. Bueno, y aunque en la descripción le hemos nombrado, en la descripción de los contenidos del podcast, pues nada, pues es un placer volver a contar por aquí con Marc Royán El Funs. Hola, a ver ¿qué ganas tengo de que digáis cuál es el podcast de esta sorpresa tan guay, tan súper molón? ¿Qué ganas? ¿Quién será? ¿Qué emoción? ¿Quién será? No sé. ¿Lo vas, bueno, a decir ya o qué? Sí, hombre, Funs, que eres tú, tío, que eres tú. Oye, le dejamos aquí a la audiencia que se descarguen ya ahora mismo todos los Game Over y todos los Tú no has tenido infancia. Hombre, que no sé. Siempre. Eso sí, después de descargarlo, no jodáis. Siempre que paso por aquí me ponéis los colores, madre mía. ¿Cómo sois, de verdad, ¿Cómo sois? Bueno, como diría el señor Blanco de Reservoir Dogs, no empecemos a todavía. Eso. Bueno, vamos a empezar a hablar de la saga. ¿Eso no lo decía el señor Lobo? No. ¿Pulp Fiction? Es verdad, el señor Lobo. Déjale, que es el director, que él no se equivoca. Ya. Te acabo de salvar de una tunda buena que te iban a dar. Es verdad, es verdad. Bueno, es que sitio, seguro. Bueno, pero era Harvey Keitel, de todas maneras. Bien, gracias Rafa por esta puntualización. Vamos a meternos ya directamente con Batman Arkham, la saga. Aquí vamos a hablar de los 4 videojuegos que han salido hasta la fecha, en el momento en el que se graban estas palabras, pero también queremos advertir que los vamos a despiezar, los vamos a fusilar, los vamos a analizar contando con todo lujo de detalles todas las tramas y subtramas de las historias que nos contaban esos juegos. Así que si hay alguno que no os lo habéis acabado, ya sabéis en qué punto descolgaros de este audio. Y si los habéis escuchado todos, pues estupendo, los vas a rememorar con nosotros. Más adelante, si salen nuevos juegos de la saga, pues ya se analizarán más adelante. Así que tendréis que combinar este audio con el que saquemos en el futuro. Bien, nos vamos a meter ya directamente con ese Batman Arkham Asylum. Yo agradezco, porque yo me temía que ese videojuego de algún modo iba a tener algo que ver con la historia de Grant Morrison, dibujada por Dave McKean, que habíamos leído en los cómics. Pero aunque el título es exactamente el mismo, pues no tiene mucho que ver. La verdad es que hubiera sido raro ver un videojuego un poco tan críptico y tan extraño como ese cómic, que por otra parte a mí me encanta, pero que, en fin, no sé si eso es trasladable a una experiencia jugable. No obstante, vamos a meternos con ese Arkham Asylum. Señor Rafa Martínez, me imagino que para hablar de este videojuego hay que hacer una mini intro. No te tires mucho tiempo con este asunto para hablar de los responsables del estudio que nos ha traído esta maravilla. Pues sí, Antonio, ya sabéis que a mí la historia del videojuego y la historia de los equipos de desarrollo me gusta casi tanto como los juegos, lo comento alguna que otra vez. Y es verdad que esta gente son los de Rocksteady Studios, que es como se llama, los que han traído a Batman, por así decir, a la vida, al mundo videojueguil, y además lo han puesto en la cresta de la ola, a la vez que se han puesto ellos como estudio. Es un estudio británico que actualmente pues está en Londres. Y aunque, como digo, no tiene una trayectoria muy dilatada, porque prácticamente han hecho los Arkham y otro juego más, que os nombraré cuál es, llevan una trayectoria alucinante. La verdad es que es todo siempre en ascendente y no sabemos aún si han conseguido tocar techo. Es uno de los estudios de moda actualmente. Fíjate, es un estudio bastante mediano, solo cuenta con 160 empleados para estar desarrollando juegos AAA y punteros con campañas de marketing espectaculares. Y yo pensaba que eran poquísimos, pero ha debido de cambiar la crisis los tamaños de los estudios de desarrollo, porque ya empecé a investigar un poquito para compararlo con otras del mercado. Y fijaros, Naughty Dog, que son los que hicieron Uncharted o The Last of Us, pues prácticamente son solo 115 personas. Me metí en una página de análisis financiero para ver Mercury Steam, que es un estudio español, los que hicieron los Castlevania, Lords of Shadow y tal, y solamente cuentan con 87 empleados. O Bungie, que son los que han desarrollado la saga Halo cuando estaban en Xbox y actualmente llevan la franquicia de Destiny, solamente son unos 200. Como curiosidad, o sea, ya veis que estamos en unos niveles de que tampoco son tanta gente para los videojuegos tan geniales que nos están desarrollando. Es para ubicarlos un poquito en cuanto a lo que son de tamaño. Y como curiosidad decir, ya que me puse a mirar a ver estudios, deciros que, por ejemplo, Rockstar, que son los que hacen los GTA, tienen unos 1.300, y Blizzard, que son los responsables de World of Warcraft, Diablo, Starcraft y demás, son casi 5.000 empleados. O sea, yo qué sé, esto lo dijo yo lo digo ya porque me llamó tanto la atención que dije, va, yo lo suelto en el programa. Pero bueno, como dato también deciros que cuando comienzan a programar el primer Arkham, que es el Arkham Asylum, solamente eran 40 empleados y acaban siendo 60, que es todo un récord para un videojuego de este tamaño, el que 60 personas sean capaces de hacer semejante y tamaña obra. En 2004 es cuando lo fundaron, fueron dos ex trabajadores de la compañía, de una compañía de Argonaut Games. Sus nombres son Sefton Hill y Jamie Walker, que fijaros, esta compañía fueron los que desarrollaron en Super Nintendo el Star Fox y el chip Super FX, luego también hicieron el Stunt FX, que bueno, tan buenas horas nos hicieron pasar algunos, entre los que me incluyo, a pesar de que no era mi consola de cabecera Super Nintendo, que yo era ceguero, pero reconozco que es un auténtico juegazo y me ha llamado muchísimo la atención. Ellos no estuvieron en el desarrollo de Star Fox, pero bueno, sí que es cierto que son los que estaban, esta es la empresa en la que se desarrollan, y por circunstancias del destino, en octubre del 2004 se liquidó este estudio, este Argonaut Games, y claro, tuvieron que despedirlos a todos. ¿Qué hicieron este tal Sefton Hill y Jamie Walker? Pues coger a lo mejor del estudio y en diciembre de ese mismo año, prácticamente dos meses después de haberse cerrado, deciden montar Rocksteady Studios. El primer videojuego lo lanzan en el año 2006, que se conoció como Urban Chaos Riot Response. Salió para PlayStation 2 y Xbox, era una secuela de un título que salió para PC y Dreamcast en el año 2000, y era un shooter en una ciudad de estas así tipo apocalípticas, que está dominada por diferentes bandas. Ya aquí empezamos a ver alguna que otra similitud con los Batman, y encarnábamos a un policía que tenía que intentar pues resolver misiones, ayudar a los ciudadanos, en fin. Era muy cinematográfico, tenía una campaña muy muy intensa, pero por la duración que tuvo, que fue muy escasa, y porque no era un título conocido, realmente no llegó a calar entre el gran público y será muy poquita gente la que lo llegó a jugar. Pero tuvo una calidad bastante aceptable, y es lo que hizo que tras ese juego tuvieran la oferta de poder desarrollar un videojuego con la franquicia de Batman. Ahora más adelante vamos a contar cómo llega esta franquicia a manos de Rocksteady y de Eidos, que eran los productores, ¿no? Y la verdad es que el videojuego fue un sleeper, porque nadie, no habíamos oído hablar ni de Rocksteady, ni habíamos oído, bueno, o sea, estaba anunciado el videojuego, lógicamente, se sabía que se estaba desarrollando un videojuego de Batman, pero nadie sabíamos que iba a tener la calidad que iba a tener y lo que va a ser más importante de cara a futuro. Es que va a utilizar muchas mecánicas que van a entablar las bases de futuras franquicias, no solo del universo Batman, sino de otros videojuegos. El ejemplo más claro yo creo que ha sido el año pasado que salió el Sombras de Mordor, que bebe muchísimo, muchísimo de los estilos de lucha, de juego que vemos en este Batman. Así es que más o menos esta es un poquito la trayectoria de esta gente, de los de Rocksteady. No sé si queréis añadir alguna cosilla. Bueno, hay que aclarar que no todos los juegos de la saga que hoy nos ocupa, esta saga de Arkham, los fueron programados por ellos, el Origins aquí. Bueno, luego ya cuando lleguemos a Origins, ya contamos un poco esa intrahistoria. Sí, pero y también me gustaría que rompamos lanzas en favor del juego más ninguneado de la saga. Y tampoco es tan malo como he oído por ahí. Es que no acabo de entender muy bien según qué tipo de críticas. No obstante, ya llegará. Todo eso ya llegará. Si queréis, y como no es plan de estar contando con cada título el asunto de la mecánica de juego, sí que la podríamos describir así un poquito por encima. Funs, ¿te atreves a contarnos un poquito de qué va esto? Claro, tú aquí, Rafa, has hablado de Sombras de Mordor, pero no es el único, es que hay un montón. Tú, Jaime, ahora mismo le estás dando al juego este de Mad Max y básicamente es lo mismo, ¿no? Es que hay tantos juegos que ahora los sistemas de combate son como la saga Arkham, es que incluso Sleeping Dogs y jueguecillos así que, bueno, pues van en otra línea. Sin embargo, utilizan esta mecánica de combate. Date cuenta, si me permites la reflexión, date cuenta que, por ejemplo, en los últimos 10 años hay un puñado de juegos, un puñado que se cuentan con los dedos de una mano, que sientan un precedente tal que a partir de entonces cantidad de juegos pasan, pero a imitarlos descaradamente. O sea, por ejemplo, en su día, yo me acuerdo, recordáis también cuando apareció Gears of War para Xbox, que a partir de entonces todos los juegos se copiaron directamente la idea de la cobertura dinámica, todo a partir de entonces todos los juegos hacían lo mismo, pues Batman también, ¿no? También fue a aparecer Batman y de repente muchos juegos tenían esta forma de jugar, esta jugabilidad de combate tan perfecta, tan bien depurada, que a pesar de todo es gracioso, porque a pesar de que cantidad de juegos se han intentado copiar, algunos con más o menos éxito, como Shadows of the Mordor, que es un buen juego, a pesar de que cantidad de juegos se han intentado copiar esta idea, yo creo que ninguno lo ha sabido hacer tan bien, a pesar de tener más tiempo, incluso más presupuesto, ninguno lo ha sabido hacer tan bien como el Batman, porque Shadows of Mordor, pues sin ir más lejos, que es el que comentáis ahora mismo, pero es verdad, hay cantidad más, es un buen juego. Pero notas cuando estás en pleno combate, intentas reproducir ese combate tan fantástico del Batman Arkham, pero no llega. Se queda como... Hay momentos que falla. El Batman Arkham casi nunca falla en el combate. Siempre responde bien, siempre tiene esa precisión casi de reloj. En cambio, los otros juegos, a pesar de que lo copien e intenten básicamente imitarlo, no consiguen llegar a ese grado de perfección. Pero no, la gracia es eso, ¿no? Que hay como 3 o 4, 5 a lo sumo juegos en estos últimos 10 años que sientan un precedente tal que a posteriori todos son copias e imitaciones. Y eso es un referente a tener en cuenta. Estamos hablando de un juego pues, que ha sentado un precedente que va a hacer que durante muchos años, todavía muchos más a partir de ahora y ya han habido en el pasado, que básicamente se dediquen a imitarlo. En algunos casos hasta copiarlo y sin demasiados remordimientos. En plan de que venga, lo copiamos, lo imitamos, porque sabemos que estamos copiando una fórmula que funciona y va a funcionar. Pero insisto, a pesar de que muchos lo intenten imitar, yo creo que la gracia está en que ninguno lo ha imitado a la perfección, como sí que lo consigue el Arkham, que es, no sé si estáis de acuerdo conmigo, de una precisión milimétrica, de relojera casi. Sí, totalmente. También tiene mucho que ver también, y no sé qué pensáis vosotros, pero creo que tiene mucho que ver con el hecho de que estas licencias que procuran copiar de este sistema de combate sean todas del paraguas de la Warner Brothers Interactive Entertainment, porque al final este de Sombras de Mordor, los de Batman, por supuesto, y Mad Max forman parte de este paraguas. Que, por cierto, Sombras de Mordor tengo que decir que, aunque no llega al nivel, realmente se acerca bastante, en mi opinión. El de Mad Max ya es en ese sentido es un desastre. El combate no hay por dónde pillarlo y te dan sopas con andas cada vez que intentas hacer las mismas cosas que hacías en el Batman. Pero creo que tiene mucho que ver con esto que os decía del paraguas de Warner Brothers. Además es una mecánica esta que te acostumbras enseguida. Puede que seas un poco paquete en este tipo de juegos, pero por alguna razón es tan intuitivo que realmente, no sé, es impresionante. No tienes que mirar al mando ni una sola vez para buscar el botón. O sea, hay una memoria física que hace que los pulgares manejen el mando. Y eso que el juego se va complicando, vas teniendo cada vez más gaches. Y puede ser un problema, ¿no? Que te acuerde de todo. Pero qué va, o sea, te haces con el juego enseguida. No solamente con el asunto de las dinámicas de puñetazos, de patadas y demás, sino que, y es quizá lo que a mí más me llama la atención, el hecho de que realmente recrea de un modo muy fidedigno lo que hemos leído en cientos de cómics de Batman, hemos visto en películas animadas, en películas también de acción real, el hecho de sentirse Batman, el hecho de recrear perfectamente lo que es un personaje que tiene toda una mitología muy férrea, que tiene décadas y décadas, y sin embargo, trasladarlo perfectamente a algo manejable, a algo cuantificable en lo que se refiere a una mecánica de juego. En este sentido, yo he jugado muchos juegos así que eran divertidos, o sea, los de Spider-Man, pues estaba muy bien, el darse un paseo por la ciudad, pero nada más motivante que manejar a este Batman, sentirse Batman y ser, pues eso, uno más con este hombre murciélago en este mundillo. Yo no sé, Funs, tú que además de haber jugado muchísimos juegos, también es muy fan de Batman como yo, o sea, la recreación de este personaje de cómic a un videojuego es una auténtica maravilla. Mejor no se puede hacer. Mira, estas palabras que dices son muy, muy oportunas que las comentes, porque cuando salió Arkham Asylum dijimos eso mismo, no se puede hacer mejor. Apareció Arkham City y dijimos, no se puede hacer mejor. Siempre estamos diciendo, no se puede hacer mejor, y al final siempre nos sorprende. Pero es verdad, es un juego que no solo es un buen juego, no solo es un gran juego, es un triple A con As mayúsculas, un juego mayúsculo en todos los sentidos, sino que además consigue eso, reproducir la atmósfera de ese personaje. Yo en su día, cuando lo tuve que comentar por ahí, cuando tuve que escribir o hablar en podcast sobre este juego, lo definía claramente. Batman Arkham, sea la Asylum, sea la City, sea cual sea, no es un juego de acción, no es un juego de aventura, no es nada de esto, es un juego de simulación, es un simulador, es el simulador de ser Batman, es el juego en que te sientes en él, y eso está muy bien, porque hasta ahora, evidentemente, pues solo podíamos presenciar, vamos a decirlo así, vamos a presentar sus aventuras en la tercera persona, ¿no? Leyendo sus aventuras en el cómic, en la película, en la animación. Pero aquí te pones en sus zapatos, en sus batbotas, por así decirlo, ¿no? Y claro, es que el resultado es espectacular. Y yo creo que la clave, decías antes, estabais hablando antes precisamente de la gente que hay en el estudio, la gente que forma parte de este estudio Rocksteady, que empezaron con 40, acabaron con 60, ahora son unos pocos más. Yo creo que ahí está un poco quizá la clave, ¿no? De que a veces lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y cuando tienes a pocas personas, pero que son dedicadas, que están dedicadas a ese mito, que sabes que son, se nota ese cariño por el personaje, pueden ser más o menos fans, pero sabes, jugándolo, notas ese cariño que le han depositado a un juego de un personaje que gusta. Es imposible, yo no me creo, me vienen ahora y me dicen, no, es que en Rocksteady no gusta Batman, no me lo creo. Ese cariño se transmite y se nota. Y se nota también, evidentemente, sobre todo cuando ya juegas a todos los juegos, que esa gente se ha leído los cómics y los ha disfrutado y ha querido transmitir su pasión y su amor por el personaje en estos juegos. Y esto es clarísimo, en mi opinión, al menos. Uh-huh. Sí, no, y además, una cosita que es esencial, no solamente es que respete la mitología del personaje, sino que además va un paso más allá. Porque este mundo de Batman no es exactamente el canon de los cómics, ni es exactamente, digámoslo así, herencia directa de las películas de Nolan, que en aquellos momentos estaban arrasando. No. Es un propio universo de Batman creado para la plataforma en sí, que es el videojuego. O sea, realmente este no es el universo del Batman de los cómics, pero lo respeta muchísimo. Tiene su propia personalidad y realmente puede competir mirando a la cara, ¿no?, a cualquiera de esas otras ambientaciones y mitologías. Se ha creado un Batman específico para este videojuego, que es bastante fiel a los cómics, pero también tiene cosillas del Batman de Nolan, ¿no? Respeta un poquito el asunto este del planeo con la capa, que al final se ha ido trasladando también a las viñetas, pero todos los gaches, o sea, es que la elección de las herramientas de Batman, ya no solamente el modo en que pelee, sino el uso verdaderamente inteligente, ¿no?, de todo ese arsenal para luego desenvolverse en esos escenarios, la resolución de los puzzles, o sea, todo está muy bien tratado y los personajes son exquisitos, ¿no? Realmente este Joker es uno de los mejores Jokers que hemos visto en las últimas décadas. Podemos hablar del Joker de tal arco argumental, ¿qué Joker más bueno el de tal guionista?, ¿qué Joker más genial el de esta otra historia?, ¿qué Joker más maravilloso el de esta película? Pero el Joker de esta saga, Es fantástico, a mí me encanta, ¿no? Y realmente en ese sentido la saga Batman Arkham es un propio universo encerrado en sí mismo, pero en el que cogen un poquito lo mejor de aquí, un poquito lo mejor de allá, y no molestan ni a los lectores de los cómics, ni a los que han leído la, ni a los que han visto, perdón, las películas, y en esencia es un universo muy, muy, muy coherente, ¿no? Que es a mí lo que más me gusta, todos los personajes. A lo mejor hay alguno, por ahí, a mí Bane quizá es una visión que a mí no me agrada demasiado, quizá lo veo muy bartoniano, ¿no? Ese Bane, pero bueno, por otra parte, tampoco es que me moleste, creo que queda muy bien para las dinámicas del juego, pero al margen de alguna cosilla que me pueda chirriar, normalmente este universo me gusta, me encanta, me siento muy cómodo en él, no me siento insultado como gran seguidor de los cómics de Batman, ni han fastidiado tal mito... Nada, para nada. Me siento muy, muy a gusto y me parece que el trabajo, mitológicamente hablando, es excepcional. Tengo que decir una cosa, perdona, un momentito, Rafa, que es una simple cosilla que os va a dejar con el culo torcido. Hay personas por ahí, en determinados podcasts que he oído, y que no voy a decir el nombre, que critican el sistema de combate por considerarlo muy poco Batman, con lo cual yo entiendo que hay mucha gente que es que hay mucha gente por ahí o que bien no sabe muy bien qué es Batman o que bien no ha tocado el sistema de combate como debería, porque precisamente una de las mayores virtudes que tiene es, como ya habéis comentado, que es que estoy completamente de acuerdo contigo, Funs, que es un simulador de Batman y el combate precisamente es uno de los pilares de este tipo de simulación. Para que yo Al hilo de lo que iba por ahí, lo que quería yo comentar, porque es muy difícil, muy, muy difícil. Ahora ya esta gente nos ha enseñado el camino, pero si nos trasladásemos al año 2009, cuando se lanzó Arkham Asylum, era muy complicado porque Batman tiene una superioridad física y de conocimientos de lucha totalmente superiores a las de los rivales Mindundis, a los que te vas encontrando. Claro, ¿cómo lo puedes intentar eso hacer jugablemente divertido? Pues enfrentándote contra muchos contra Batman. Pero si lo trasladásemos a una saga que está también, que también yo creo que en algunas cosas ha conseguido evolucionar y ha conseguido traer al mundo del videojuego, como es la saga Assassin's Creed, esa solución no funciona, porque sí, te vienen muchos, pero te hacen corro y se te van atacando de uno a uno. Sin embargo, en Batman te atacan todos a la vez y les das unas palizas de muerte, que además cuando te van saliendo los combos bien y no te tocan, es tremendamente satisfactorio. Y como comentaba antes Antonio, poquito a poco te lo van complicando, ahora un malo que se cubre, ahora un malo que tienes que atacar por detrás, ahora un malo que tienes que hacerle que aturdirlo primero para luego golpearlo. Y realmente es esa sensación de poder que tú sabes que Batman, o sea, si se encuentra con uno solo le dura un segundo, con dos segundos, pero ya cuando te vienen cinco o seis de golpe, la cosa no es que sea muy difícil, pero sí que se complica. Hombre, y con unos pocos que tengan fusiles de asalto, ya, ojito, ya tienes que, claro, que cambiar de dinámica. Ya no puedes entrar, echar abajo una puerta y decir, aquí estoy yo, soy Batman, venidme aquí que os voy a curtir. No, ya con eso, porque un arma de fuego puede matar a Batman, igual que en los cómics, igual que en las películas, etcétera. O sea, quiero decir, esa combinación de escenarios de pelea a granel combinados con escenarios de sigilo y de ir cargándotelos poco a poco como el depredador nocturno que eres, me parece que está muy bien medido. O sea, eso es una pasada. Es una pasada el modo este del depredador nocturno. Es tremendo, porque además es lo que decís. A veces, cuando hablamos de Arkham, es normal, ¿no?, que nos venga a la cabeza ese modo de combate mano a mano, que es un poco lo que más recordamos, porque yo creo que es lo de más calidad. Todo tiene una calidad enorme, pero creo que es un poco lo que más destaca, porque es quizá lo más divertido, lo que más te invita a jugar y rejugar y superar tus récords uno tras otro. Pero no hay que olvidar, ¿no?, también ese modo de depredador nocturno, que es la esencia del personaje, de acechar entre las sombras y no dejarse ver, que es lo que es el personaje, en definitiva. Pero también a veces obviamos y olvidamos que tiene más cosas el juego también, ¿no? También es el primer juego de Batman que consigue reproducir muy fielmente, y no solo es el primer juego que lo consigue, sino que además, por desgracia, es una faceta que las películas suelen obviar, la animación también suele obviar, muchas producciones relacionadas con el personaje suelen obviar, que es el modo detective. Exactamente. O sea, Esa reproducción del detective, del mejor detective del mundo, que es como siempre hemos conocido el personaje, ¿no? Batman es el mejor detective del mundo, pero apenas ha habido producciones, sean videojuegos, sean animes, sean lo que tú quieras, que haya conseguido reproducir esa faceta. Y el juego te invita a resolver puzzles que pueden ser más o menos complicados, pero te pone en el papel del mejor detective del mundo, y eso también es un punto muy importante de este videojuego. Mira, yo no soy, ya lo sabe todo el mundo, yo no soy una persona que se prodigue mucho por los cómics y realmente nunca había leído un cómic de Batman hasta que no empecé a jugar a los Arkham. Y claro, yo el Batman de aquí yo no lo reconocí, yo conocí al Batman de las películas. Como bien ha dicho Funch, yo no sabía que era el mejor detective del mundo hasta que me meto en esta saga y empiezo a ver, bueno, primero eso, lo segundo la superioridad que hemos dicho de fuerza, lo tercero eran los gadgets y ya gracias a esta saga he empezado a leer cómics y a disfrutarlo muchísimo porque la verdad es que te introduce de una manera, ya no solo eso, sino conforme vas conociendo otros personajes secundarios, otros malos que además te dan el guiño perfecto y necesario y justo para decirte quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus motivaciones y para los que no conocemos el universo de Batman, también poder seguir, no perdernos. Y es una gozada lo que digo, o sea, notas y te das cuenta que te estabas perdiendo algo si solo veías las películas, pero también ahora ya, como bien ha dicho antes Antonio, te empiezas a perder algo del personaje de Batman si no juegas los Arkham. Bueno, yo no sé hasta qué punto habrá sido, no sé si se habrá trasladado algo de los videojuegos a los cómics. En este sentido, hombre, es que ahora ya hay un batiburrillo con Batman, no estamos atravesando quizá el mejor momento, aunque bueno, es de lo mejor que hay ahora mismo en DC, pero no sé si es una... ¿A ti te está gustando esta etapa de cómics que atraviesa el hombre murciélago, Funch? ¿Tú que lo lees todo también? La última, la de ahora, la de después de... Bueno, claro, es que no queremos hacer spoilers, evidentemente, pero la actual, ¿no? Lo que está pasando ahora, un poco particular, especial, sí, ¿no? Sí, bueno, el enlatado este que tenemos ahora. Sí, el enlatado, correcto. Bueno, evidentemente, como tú mismo has dicho, no es lo mejor que estamos viendo el personaje, pero es aquello que le das una oportunidad, ¿no? Porque al final es lo que siempre hacemos con los personajes que nos gustan, incluso en los peores momentos. Yo creo que algo de Arkham, de, no te diré que directamente algo de los juegos de Arkham se haya trasladado al cómic, porque claro, eso es un poco directo, ¿no? Pero sí que es verdad que algo ha inspirado, ¿no? A los guionistas y dibujantes. Yo creo que, por ejemplo, te lo diré así, la armadura de Batman, yo creo que desde que hemos visto en los videojuegos, se nota que en los cómics los dibujantes se han basado un poco, ¿no? En esa armadura tan molona que tiene el personaje en los Arkham, sobre todo a medida que en cada juego tiene una nueva y diferente, uh-huh. Pero también un poco la estética. No te diré que se haya cogido algo directamente del juego y se lo hayan llevado al cómic, pero es evidente que ese juego lo han jugado guionistas, lo han jugado dibujantes y les ha inspirado a un parte. Que también está bien, ¿no? Que haya como esta especie de retroalimentación, el cómic inspira al videojuego, el videojuego inspira cosas nuevas al cómic. No es el mejor momento actualmente para decir que eso que dices de los cómics de personaje, pero yo creo que en los últimos 5 años, desde que apareció este primer Batman Arkham, yo creo que se han retroalimentado, ¿no? Tanto los cómics como los videojuegos se han retroalimentado para pues eso, mejores diseños, mejores ideas, no lo sé. Vamos a meternos con Asylum, que era el primer título, Batman Arkham Asylum. La verdad es que, hombre, en comparación con lo que vino después, donde casi se convierte en un sandbox, yo no sé si meterlo en esa categoría o no, pero sí es cierto que, claro, ahora ves este primero y sí, bueno, es posible que fuera pasillero, quizá, bueno, a mí no me lo pareció mientras lo jugaba en primera instancia. Es cierto que es un poco más lineal, aunque a su manera casi todos lo son. No había tanto por hacer, pero a mí no me parecía que me estuvieran esquilmando nada. O sea, realmente a mí me parecía que era una experiencia total. O sea, realmente lo estaba disfrutando muchísimo. Nunca, jamás he visto un Asilo Arkham tan fantásticamente bien recreado como este. O sea, el diseño de los escenarios no era repetitivo, ni muchísimo. Hay un montón de juegos pasilleros por ahí que ya llega un momento en el que los escenarios ya son todos iguales, ¿no? Pero aquí no, aquí no sé, cada vez aparecían escenarios nuevos, o sea, había muchísima imaginación en el diseño gráfico de este juego. Me parece que en ese sentido siempre han hecho un trabajazo impresionante. No he visto mejor Gotham City que la de estos videojuegos. Y fíjate que en los cómics, bueno, nunca te recrean tanto, ¿no? Nunca ves, llegas a ver tanto. Y en las películas, pero bueno, Tim Burton hizo un trabajo que estaba medio bien. Pero demonios, esta es mi Gotham City favorita. La que hemos ido viendo poquito a poquito, por parcelas, por decirlo así, porque no siempre son los mismos mapeados en cada juego, pero realmente, no sé, la recreación, cómo han sobrecargado las fachadas de los edificios, esas cúpulas, es una maravilla, tanto a ras de suelo como sobrevolando, en fin, las azoteas, ¿no? de todos esos edificios. Me parece una pasada el diseño gráfico de toda esta saga. Y aunque al principio no nos salgamos del Asilo Arkham, me parecía que era la mejor representación que habíamos visto de este sanatorio mental y tenía un ambientazo absolutamente gótico y espectacular a mi juicio. O sea que en este sentido, estos juegos tienen una atmósfera y una ambientación para mí inigualable. Arkham Asylum, de hecho, si me permites, me ha hecho pensar un comentario que acabas de decir. Evidentemente, sí, podemos entrar también en el tema de los gráficos, que sí, es impresionante el nivel de detalle, ¿no? El nivel de detalle de estos videojuegos es apabullante. Ya de incluso mismo Asylum, cada sala. Es muy sencillo en los videojuegos. Oye, hacer 4 o 5 salas iguales seguidas que simplemente cambie un detallito es lo más fácil del mundo. Lo hace todo el mundo. Pones una habitación de tal y a la siguiente que cambie solo un detallito y ya está. No, aquí cada sala es única, con su detalle único, que además son escaneables con el modo detective para encontrar esos pequeños guiños al jugador, que creo que luego podremos entrar en esos guiños para el lector de cómics. Pero lo que quería decir, has comentado eso, ¿no? De que evidentemente Arkham Asylum, a diferencia de los juegos que vinieron después de Arkham, no era un sandbox, no era un juego abierto. Y has dicho, es un juego pasillero. Y tienes razón, es un juego pasillero. Pero yo estoy en contra de que la palabra pasillero sea considerada como una palabra negativa. No es negativa. O sea, si un juego es pasillero, no significa que sea malo, ni mucho menos. Nos hemos hecho como una especie de paja mental, perdóname la expresión, de que un juego para ser bueno tiene que ser abierto y tener 200.000 opciones y sitios a los que ir. No tiene por qué. O sea, un buen juego puede ser pasillero perfectamente. Si la ambientación lo requiere, la historia lo requiere o lo que sea lo requiere, bienvenido sea. Lo malo de un juego pasillero, como decías tú mismo, es que se note que sea pasillero. Batman Arkham Asylum es un juego pasillero, pero no notas que te están llevando la manita en todo momento y que te van a decir a dónde tienes que ir en cada momento. No lo notas. Y eso es lo importante. Un juego pasillero, perdón por la expresión, pero yo creo que es lo que mejor lo define, no tiene por qué ser malo. Lo malo es que se note, tú lo notas enseguida que lo es. Pero en este caso, no lo es en absoluto, no lo notas en ningún momento. Algunas de esas críticas, Funs, han venido de jugadores que quizá empezaron con City o con Origins y luego se pasaron a la Asylum. Claro, con lo cual, el choque es importante. Pero claro, los que empezamos por el principio, jugando a Asylum, claro, luego City fue una barbaridad, fue Dios mío, tengo toda la ciudad a mi disposición. Y claro, fue un cambio a mejor impresionante, ¿no? O sea, ganó muchísimo el juego, pero yo mientras estaba jugando a Asylum y no tenía nada más que este juego, era el mejor juego de superhéroes al que yo había jugado nunca y no me pareció que me faltara nada más. O sea, a mí no me faltaba nada, estaba muy contento con ese juego. Quizá por eso la importancia de jugar a Asylum cuando tienes que jugarlo, que sea el primero de todos, ¿no? Y además, es muy difícil que. Porque a lo mejor algunos oyentes se preguntarán si pueden jugar a tal juego sin haber jugado a los demás, porque hay algunos que a lo mejor pues no han tenido una consola de la generación anterior, por poner un ejemplo, y preguntan que si pueden jugar directamente al Knight. Hombre, por poder jugar puedes, pero te estás perdiendo tantísimo que no creo que sea ni siquiera coherente la historia que te van a contar. Yo creo que hay que empezar por Asylum. Si no, toda la relación con Batman Joker es difícil de comprender. O sea, todo empieza aquí. Sí. Yo quería añadir, la gente confunde muchas veces pasillero con repetitivo. Como Correcto. Bien decía Funs, el que el juego sea pasillero pues es una característica más. Pero cada vez estás haciendo cosas totalmente distintas. Lo que hablábamos, ahora te pongo un combate, ahora te pongo que tienes que cazarlos, ahora te pongo un puzzle, ahora te pongo que vas por otro sitio, ahora tienes que estar capeando. O sea, que al final realmente el juego siempre estabas haciendo cosas muy distintas y luego ese pedazo de argumento, los guiños que tiene y los personajes secundarios y todos los Batman hacían que no pudieras parar de jugar, que querías seguir y seguir y seguir y seguir hasta terminar el videojuego. Entonces, a ver, críticas, la gente tiene que criticar siempre algo, ¿no? Pero desde luego que este videojuego, en la época en la que sale y cuando sale, era el mejor videojuego que habíamos visto de ningún superhéroe, como bien ha dicho Antonio, y punto. Pero es que yo creo que excepto los Batman posteriores, ningún otro videojuego de superhéroes ha sido capaz de superarlo. Uh-huh. O sea, que estamos hablando de que es el cuarto mejor videojuego de superhéroes de la historia. Y los otros tres son los que le han venido posteriores. Bueno, a lo mejor yo lo pondría como tercero, pero bueno, de todos modos, una cosita. Dices tú sobre, y estoy completamente de acuerdo, que hay juegos que parece ser que si dices pasillero es como denigrante, ¿no? Para el juego. Pero ¿y cuántos juegos repetitivos y coñazos de mundo abierto hemos jugado? Que dices, sí, vale, puedo hacer lo que quiera, pero es que todo lo que puedo hacer siempre es lo mismo. Claro. Claro. No hagas ninguna mención, que tengo miedo de que hagas ninguna mención acerca de mundos abiertos. No olvidemos también que aparte de que ser un juego pasillero no signifique que sea un juego precisamente malo, que es que precisamente Batman Arkham Asylum lo que tiene es una cosa muy importante en un juego de este tipo, que es que invita a la rejugabilidad. porque en la segunda partida que puedes hacer con ya todo el equipo disponible desde el primer momento del juego, puedes conseguir un montón de secretos y un montón de cosas que para los jugadores más completistas resulta un reto de lo más interesante. Y de hecho, conforme si has jugado a todos los juegos, como ha sido el caso de todos nosotros, y luego vuelves a jugar desde el principio a todos para, por ejemplo, preparar un programa como este, te das cuenta, conforme vas avanzando en diferentes secciones, vas diciendo, joder, esta pared la voy a poder romper con este gadget, o esto voy a poder superarlo con este otro gadget. Tú te vas dando cuenta de las cosas y es una forma también de disfrutar el juego, porque tú ya sabes con previsión a lo que va a ocurrir, cómo vas a poder superar ciertos obstáculos y luego volver a esos lugares para resolver según qué puzzles, también me parece bastante interesante, que es una cosa que no se comenta demasiado. Otra cosa, si me permitís, que creo que es muy importante de Batman Arkham Asylum, que va un poco más allá de lo que es el juego en sí, que supera un poco la frontera de lo que es el videojuego en sí mismo, y que creo que abarca toda la saga. Y es que yo considero a Rocksteady, a la empresa Rocksteady, al estudio de desarrollo Rocksteady, la considero una especie como de, perdón por la expresión, de callabocas. O sea, de decir, te vas a callar la boca. ¿En qué sentido? O sea, pongámonos en situación. Estamos hablando de que esto que aparece en el año 2009, ¿no? Si no voy errado. Este título aparece en 2009. Y claro, o sea, Rocksteady. Algunos lo conocían por este juego que hemos comentado antes, el Urban Chaos, que sí, pero la mayoría de gente no había oído este nombre en la vida. Batman venía pues de una serie de videojuegos que no eran malos necesariamente. Anteriormente había habido algún juego de Batman que estaba bastante bien. Yo, por ejemplo, recuerdo Batman Begins, que de la generación anterior, que no estaba mal, pero le faltaba algo. Pero vamos, que había esa maldición, ¿no? Como de los videojuegos de superhéroes, siempre le faltaba algo, siempre eran pobres, siempre. Sobre todo, hablamos de Superman, que tiene esa maldición metida hasta lo más hondo. Pero no había, ¿no?, un juego de Batman que dijeras, ostras, este juego sí, un juego de superhéroes que sí. Y viene esta gente inglesa, más ingleses, que tú me dirás, o sea, un estudio japonés o un americano te los puedes creer, pero viene un estudio inglés que nadie ha oído hablar nunca nada. Es verdad que había gente de Argonaut, pero bueno, no habían estado en el desarrollo de Star Fox. Una gente inglesa que no sabéis ni quién es, y vienen aquí y dicen, oye, vamos a hacer un Batman. Y lo normal, como nos pasó a muchos, es que fuéramos un poco descreídos, ¿no? Porque dijéramos, ¿esta gente qué va a saber hacer? ¿Qué va a saber hacer esta gente con este personaje? Y la realidad es que nos hicieron callar la boca. Nos hicieron callar la boca en el 2009, demostrando que podían hacer un juego redondo de Batman. Y años más tarde, cuando la gente fue descreída al pensar que sería imposible llevar eso a un sandbox, nos volvieron a callar la boca. Y es recientemente cuando dijeron, no, es que además vamos a poner el Batmóvil, la gente volvió a estar descreída y nos volvieron a callar la boca. Esta gente calla bocas. Son los maestros de hacer callar la boca. Y no, ¿quién nos iba a hacer pensar en el 2009 que esta gente iba a conseguir semejante hito y a convertirse en un referente básico de la industria del videojuego? Un puñado de frikis ingleses, si me permitís la expresión. Sí. Y que haya mucha gente rezando porque su siguiente juego sea de otro superhéroe, Superman, lo vendo quien sea. Ojalá. Pero eso a mí me hace mucha gracia. Por favor, que Rocksteady coja Superman, que eso es lo que más gracia me hace, ¿no? De otros fans. Tengo que decirte que hay rumores de que se está preparando un juego de Superman y lo está llevando Rocksteady. Pero es solo un rumor, ¿eh? Pero también te digo que ese rumor lleva tiempo. Mucho. Ha venido, también se rumoreó en su día que van a hacer una de las Tortugas Ninja. Yo me puse o sea, malo. Aquí cada uno elige, ¿no?, el producto que le gusta y lo pone en manos de Rocksteady por aquello de... Yo quiero uno de Rocky. Pero mira, como mínimo lo que ha conseguido Rocksteady en otro sentido, vale, estamos todos deseando que sea Rocksteady quien coja el juego próximo de superhéroes, sea quien sea, como si es Aquaman, seguro que hace un juegazo, pero al mismo tiempo esta gente ha conseguido que desarrollar un juego de superhéroes ya no sea un asunto de risa. O sea, haga un videojuego de Flash, haga un videojuego de Hulk, da igual, juego mediocre, juego del montón, lo importante es que la gente se lo compre y punto. No, esta gente ha conseguido que cuando tú te encargan, eres un estudio y te encargan un proyecto así, digas, cuidado, o sea, cuidado, tengo que como mínimo cuidarlo un poquito. Y bueno, es verdad que ningún juego a posteriori de Arkham Asylum y demás ha conseguido llegar a este nivel, siguen siendo los cuatro mejores juegos de superhéroes, como habéis dicho, pero es verdad que se nota un cambio. Y sin ir más lejos, tenemos ahí el ejemplo de Injustice, que es un juego pues que tiene sus cosas, pero que es un juego que ha tratado muy bien a la franquicia DC, y eso es muy respetable. Yo creo que haya tenido algo que ver también Warner al comprar este estudio y otros, el ver que es muy rentable el mundo del videojuego si tiene gente que sabe hacer las cosas bien hechas. Vale. Y yo creo que es donde han visto que aquí hay un filón y están apostando un poquito más también por el mundo del videojuego y se va a empezar a notar. Esperemos también que luego lleguen otras. ¿Quién nos dice que mañana Marvel no te pueda abrir también un, o empiece a apostar por un estudio de desarrollo de videojuegos y que le empiece a ceder sus licencias, ¿no? Pues, es que al final el otro día en el último programa hacíais un debate sobre el mundo del superhéroe, o sea, el cine del mundo del superhéroe. Está súper de moda, es súper rentable, y si a esto le sumas el mundo del videojuego, cuando las cosas están bien hechas, porque si es una chapuza no, pero cuando están bien hechas esto funciona y vende. No hace falta que sean otros Batman Arkham que ya alcancen ese nivel. Pero oye, con cariño, si al final, aparte de todo lo más destacable y de lo bien hecho que estaba, es que había mucho, mucho, mucho, mucho cariño en el primer Asylum y luego pues se ha replicado en el resto de videojuegos. De todos modos, gracias a Dios que esto se salió un poquito de la franquicia de las películas de Nolan, porque en un principio la licencia se quería utilizar para hacer una película que de algún modo ambientara la saga de Nolan. ¿Pero qué pasó, Rafa? Pues efectivamente, estábamos en verano del 2008, la licencia la tenía Electronic Arts para hacer las películas y le encargó y se desarrolló y se llegaron a mostrar cosas a un estudio de su propiedad, que era Pandemic Studios, que entre otros juegos eran los responsables de la saga Mercenaries o de los Star Wars Battlefront. Y el último juego que desarrollaron fue The Saboteur, que era uno ambientado también en mundo abierto. Mira, lo que hablábamos de repetitivo. Sí. Buen equipo, por eso Pandemic era un buen equipo. Era buen equipo, era muy bueno. Y se le encarga el desarrollar los videojuegos de Batman de la licencia de la licencia cinematográfica. Pero bueno, al final esto no termina, no iba a llegar a tiempo de las películas. Electronic Arts también sabemos todos cómo se las gasta. Y también fue una época, 2008-2009, donde se empezaron a cerrar muchos estudios de videojuegos, y yo creo que a estos pues les cortaron el cuello directamente. Eidos tenía también los derechos de Batman. Por el ambiente de los Arkham y por todo lo que había alrededor, a mí me da el olor que ellos debían de tener los derechos sobre el cómic. Igual que Electronic Arts los tenía sobre la película, ellos debían de tenerlos sobre el cómic. De todas formas, es algo que, aunque lo he intentado buscar, no he conseguido encontrarlo ni saberlo a ciencia cierta. No sé si sabéis algo vosotros, pero todo me cuadraría que esto fuese así, ¿no? Entonces es cuando le encargan a estos tales de Rocksteady el videojuego del personaje. Al principio lo que querían era hacer un beat'em up de estos juegos sencillos de Yo contra el barrio, de Final Fight, Double Dragon, que fueran en 2D, pero como técnicamente estaba muy desfasado y lo veían que no cuadraba, empezaron luego a pensar en hacerlo, en enfocarlo que fuera en 2D el desarrollo, pero el combate fuese en 3D. Estuvieron ahí ensayando y practicando diferentes aspectos de la pelea y de la lucha. Y al final, pues fíjate que todo esto fue lo que desembocó, no ya solo en el videojuego, sino sobre todo en el sistema de lucha, que es lo que hemos estado comentando y que tanta gente ha ido copiando luego años más tarde. Entonces tuvimos la gran suerte, entre comillas, esa, de que del fracaso del videojuego que se iba a plantear de la peli de Nolan, pues es lo que luego nos nacen estos Batman Arkham. Pues menos mal, porque las adaptaciones a videojuego de películas son la maldición del videojuego y son sacacuartos, y es imposible que esto fuera un proyecto propio y que realmente se centrara en sí mismo como videojuego y tal, como obra. Ha beneficiado muchísimo a que este producto, pues primero, que salga aquí en la órbita de Andor gracias a su grandísima calidad, si no, de que íbamos a estar aquí perdiendo tiempo a las tantas de la madrugada hablando de esto. Pero entiendo entonces que ninguno habéis jugado al juego, porque se hizo un juego, no sé si lo sabéis, que se hizo un juego realmente de la adaptación de Batman Begins, sí, y por Electronic Arts además. Yo lo jugué, lo jugué y lo que he dicho, no era un mal juego ni mucho menos. No, de hecho asienta ciertas bases de lo que luego será Arkham Asylum, pero es lo que estáis diciendo, que luego el acabado no tiene absolutamente nada que ver y bueno, es bastante... Es muy flojo en realidad, sobre todo si lo comparamos con los productos posteriores. También de aquella época, perdonad por el inciso, no sé exactamente qué año es, ahora lo tengo un poco difuso, pero también por aquella época, creo que un poco posterior, entre el lanzamiento de Arkham Asylum y Arkham City, se desarrolló un prototipo, que hay vídeos por internet, hay vídeos en YouTube y demás, que era hacer una versión en videojuego del cómic de Gotham by Gaslight. ¿Sabéis cuál digo? Eso es. De hecho, el que guionizó, si mal no recuerdo, el de Hellboy, Mike Mignola. Sí, exacto. Era una adaptación de Y era con la misma dinámica y con el mismo tipo de juego en plan over the shoulder de Batman Arkham Asylum y de luego claro. El resto de Arkham. Y de hecho tenía muy buena pinta, pero se paró el proyecto. Sí, se paró el proyecto de sopetón. Imagino que ahí habría, pues, estas cosas nunca se acaban de saber del todo porque son decisiones empresariales, pero bueno, imagino que el tener un Arkham Asylum haciéndote sombra es una, no sé decir, una judiada o cómo decirlo, pero tú imagínate, ¿sabes? Sacas el juego, estás ahí desarrollando el juego basado en un cómic tan emblemático y de repente aparecen estos ingleses con ese proyecto. No sé, hubiera estado bien que hubiera aparecido, ¿no? A mí me habría gustado, ¿eh? A mí me habría gustado mucho verlo. Sí, porque además el arco argumental y sobre todo el entorno en el que se desarrolla Batman Luz de Gas me gusta muchísimo, pero bueno, al final es lo que tú dices, Funs, que es que tenía un competidor muy serio y era su peor enemigo, en definitiva, aunque fuera el mismo sistema y el mismo planteamiento. Ciertamente, la verdad es que yo no creo que Rocksteady todo lo que toque lo vaya a convertir en oro, pero con Batman lo han hecho, con lo cual yo creo que ellos mismos se están poniendo un listón muy, muy, muy difícil de superar. Porque verdaderamente, sacando a Origins, que no es obra suya, pero cada juego superaba con mucho el anterior en cuanto a amplitud, en cuanto a desarrollo. O sea, el primero pues era fantástico, el segundo pues, y ahora tienes una ciudad, y el último que han hecho, y ahora además con el Batmóvil, que dices, no puede funcionar, pero sí que funcionaba, ¿no? O sea, no te quitaba tus dosis de ir por ahí sobrevolando la ciudad por arriba con la capa, que también de algún modo mola, y en fin, llegabas a los sitios mucho antes, ¿no? O sea, es que no sé, yo no sé cuál va a ser el techo de esta gente. Esperemos que sigan hacia arriba. De todos modos, sí que podría ser el momento de meterse con el argumento. Aunque bueno, antes de meternos con el argumento, vamos a hablar del doblaje, ya nos quitamos todos los aspectos técnicos encima antes de meternos con la historia, porque aquí se recurre al hecho de, bueno, recuperar la voz que en aquellos momentos se había convertido en la voz de Batman, ¿no? En las películas de Nolan, que es Claudio Serrano, que se pasó por aquí por la órbita Endor. De hecho, nos tiene una de esas cuñas que suena aquí muy a menudo y que, bueno, pues se ha convertido un poco en la voz oficial de Batman aquí en España. En todas las películas de animación le ponen la voz, aunque solamente haga cameos, incluso en la serie de la Liga de la Justicia Juvenil, por decirlo así. Está la de Lego. Sí, exactamente. Es que incluso en esas, ¿no? O sea, que de algún modo, cada vez que hay que doblar algo con Batman, pues rápidamente se llama a Claudio Serrano. Pero yo creo que realmente el doblaje aquí en España es muy bueno. Hay que decir que en el doblaje original pues estaba Kevin Conroy doblando a Bruce Wayne Batman, que en fin, le pone una voz muy varonil, esa voz que todos queremos tener. Ni más ni menos que Mark Hamill doblaba al Joker, que lo ha doblado en un montón de ocasiones, porque también le doblaba en la serie de animación y en un montón de ocasiones. O sea que siempre que había que llamar al Joker, doblar al Joker, pues se le llamaba a él hasta muy recientemente, ahora ya no, pero bueno, en fin, que hacía un trabajo muy interesante. Pero aquí en España, en este sentido, no nos hemos quedado mancos, ¿no? Es una cosa que se agradece muchísimo, porque jugar este juego en castellano es una auténtica pasada. Y yo le tengo que dar desde aquí mi ovación y mi homenaje a José Padilla por esa impresionante interpretación del Joker. Impresionante. Es el mejor, de hecho, el que mejor lo hace, sin duda. Es tremendo. Desde luego, porque hay algunos que más o menos lo hacen bien y se lo creen, pero joder, es que José Padilla está entregado completamente a este Joker. O sea, es una auténtica maravilla. Le han aguantado durante todos los títulos, porque sí es verdad que algunos personajes, como el Espantapájaros, o algunos otros personajillos, sí que, por ejemplo, Riddler, el Acertijo o Enigma, como queramos llamarle, sí que ha cambiado de voz de un juego para otro, pero que hayan mantenido a José Padilla, es que se lo cree, tío. Es que él está entregado a tope. Es que es el Joker. Es que para mí es el Joker. Yo ahora, cuando leo algún cómic de Batman, en mi cabeza la voz que tiene el Joker es la de este hombre, totalmente. Sí. Aún así, luego comentaremos que hay un error, no es culpa de este hombre, pero bueno, en el Origins está clarísimo que hay el que tenga una voz tan característica es verdad, penaliza muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí. Pero bueno, estamos en el Asilo. Platinum, y a mí el doblaje en su momento me sorprendió, pero bueno, de una manera descomunal. Hasta Harley Quinn, que a mí me saca de quicio con ese tono que tiene. Es que están todos a un nivel elevadísimo, elevadísimo, el listón es enorme. Y este sí que es de los juegos que merece la pena jugarlo doblado y que desde luego no te apetece el tener que gastar conversiones ni cambiando el doblaje. Esto es muy importante, de verdad. Es muy importante celebrar el doblaje de este videojuego porque, por desgracia, sabemos que en España, por las razones que sean, cada compañía tiene las suyas, sabemos que en España el tema de doblar videojuegos es el que es. Muy pocas empresas, incluso sabiendo que tienen juegos que van a vender miles de copias, se echan atrás y no acaban doblando este videojuego. Pero es que lo importante es que incluso sabiendo que han doblado el videojuego, que de por sí es un esfuerzo para la empresa española que gestiona todo esto, es un esfuerzo considerable, lo importante no solo es eso, sino que el doblaje tiene la calidad. Porque hemos visto doblajes de videojuego al español correctos. Pero en general se nota que pues o se ha gastado un poco presupuesto o se ha gastado. No hay entonación, que no es culpa de los dobladores, porque simplemente les dan la frase y les hacen leerla tal cual. Lo que quiero decir es que aquí, esta gente que ha producido el Batman en España, los Batman Arkham en España, no solo han apostado por un doblaje en español tan raro en nuestro país, por desgracia, sino que encima se han dejado un dinero, y imagino que no será poca cosa, no puedo decir cuánto porque no lo sé, pero se han gastado un dinero considerable en adaptar el juego y darle todavía más calidad, porque la realidad es que a pesar de que el juego seguiría siendo redondo, si el juego no hubiera sido doblado, o incluso te digo, si hubiera sido doblado con dobladores de baja calidad o con menos presupuesto, no lo sé, si hubiera sido doblado de otra manera, el juego habría perdido. Recordaríamos el juego como un juego grande, enorme, fantástico, lo seguiremos recordando como un gran juego en todos los sentidos, pero no nos parecería tan genial, tan espectacularmente genial como lo es ahora. Y eso, el doblaje tiene mucha culpa, mucha responsabilidad, mejor dicho. O sea, hay que romper una lanza a favor de las empresas que se comprometen, no solo por el doblaje en español, sino por el doblaje en español bueno, con dobladores profesionales y bien hecho, bien doblado y con un presupuesto detrás. Sí, señor, sí, señor. Hay algunas otras voces, o sea, obviamente hemos citado a estos porque son los personajes principales, pero a mí la voz de Alfred me mola bastante y hay algunas otras voces que están bastante bien. Algunas me chirrían un poquito porque la voz elegida para Catwoman en el siguiente juego, como que no. Y la voz de Harley Quinn nunca he podido con ella, pero bueno, entiendo que al personaje no le viene mal una voz así que te saque de tus casillas. Vale, hasta cierto punto le viene bien, pero lo de Catwoman como que ¡ay, que no! Es así que no. Pero bueno, antes de que nos metamos con la historia, y creo que es importante que ahora estamos con los aspectos técnicos. Vamos a sacarle alguna pega, hombre, vamos a sacarle alguna pega, por lo menos a la Asylum. Yo creo que una cosa que se corrigió luego en los siguientes juegos es que si tú a partir de City en adelante usabas mucho la perspectiva detectivesca, ¿vale? La visión de detective, pues te perdías detalles. O sea, realmente sobrevolar la ciudad con la visión de detective hacía que te perdieras un montón de detalles y que a lo mejor pues te pegaras algún trompazo contra algún edificio o algo. O sea, era distinto. No había tanto colorido y no molaba mucho. Pero realmente en Arkham Asylum pasas casi tanto tiempo con la visión detective como con la visión normal, porque en algunos escenarios pues prácticamente te los pasabas enteritos con la visión detective, que queda muy bien porque ves los esqueletos así de los señores andando, además lo identifica de color, el que va armado con el que no va armado y tal. Era muy útil, pero realmente había un momento en el que no tenías ninguna necesidad de ver el juego normal. Aunque te perdías un montón de colorido y un montón de detalles maravillosos. Pero realmente, no sé, era una cosilla que se podría haber pulido un pelín solo. Ese sin duda es el gran fallo. O sea, creo que casi todos los medios en su momento cuando lo comentaron, casi es aquello de que vamos a sacar un error, vamos a sacar un fallo, vamos a sacar un defecto. Todos estuvieron de acuerdo en que ese era un problema, pero el problema de eso no es que fuera una nota negativa per se. Yo creo que lo malo, y estoy convencido de que a vosotros también os pasó, que cuando ibas con la visión detective, porque era necesario para algunos puzzles, para algunos momentos, era casi te diría imprescindible, como hemos dicho antes, que los escenarios estaban tan bien detallados, con tanto mimo, tantos guiños y tanta historia detrás, y eran tan exquisitos, te sentías como mal, ¿no?, de utilizar la visión detective, porque pensabas, es que estoy aquí rodeado de un entorno gráfico que ha habido una serie de personas que se han dedicado horas y horas y horas de su vida para hacer que sea lo más rico y bonito, por así decirlo, posible, y estoy pues faltando a ese trabajo, pues llevando la visión que omite todo ese grado de detalle. O sea, yo no creo que sea un error per se, sino que lo que haces es sentirte como culpable, ¿no? Yo por lo menos me sentía culpable cuando lo utilizaba, porque pensaba, es que me estoy perdiendo detalles muy chulos de este juego. Pero sí, luego es eso, que fue solucionado en gran parte en City. Sí, porque hay que decir que estos videojuegos, toda la saga entera no recurre tanto a estos grises y a estas, digamos, paleta de colores reducida, sino que son juegos con un montón de colorido. Y, no sé, me parece que de cara al colorido me parece que está todo muy bien medido, ¿no? O sea, me parece... O sea, los escenarios eran para pararse y echarse un vistazo y tal y recrearse, ¿no?, con ellos. A mí había algunos escenarios donde realmente me gustaba pararme y decir, voy a empezar a mirar esto y tal. O sea, está muy bien, ¿no? Gráficamente no creo que haya envejecido demasiado. A lo mejor los personajes me parecen un poquito más cuadradotes, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero de cara a los escenarios sigo diciendo que el diseño es, bueno, irrepetible. Vamos a hacer una pequeña pausita y luego después nos metemos con la historia. Antes de la pausa, una cosita solo. Porque el hecho de que los personajes fuesen tan cuadradotes y todo este tipo de iluminación que estabas comentando y de colores, que yo no lo diría colores, a lo mejor sería más como neones, estos brillos, porque es cierto que todo se ve muy sucio, se ve muy oscuro, pero con cierto elegancia, ¿no? Todo eso debido al uso del Unreal Engine 3, que es el que se utilizó o hasta la saciedad en todos los videojuegos de la pasada generación, pero que era perfecto para este Batman, porque era un motor que potenciaba mucho todo el tema de sombras y de iluminación, y que los personajes tenían que ser así de cuadradotes. Otro ejemplo clarísimo aquí Gears of War, y realmente es que parecía Mass que lo habían Effect, por hecho. Ejemplo, Mass Effect también está utilizado, todos los tres de ellos están con el Unreal Engine, el 3 precisamente, y es lo mismo. Sí, por eso digo que, bueno, es que ese motor fue el motor más utilizado para en la pasada generación, pero es que para Batman es perfecto, era perfecto, y el hecho de que fuesen así tan mazacotes y tan cuadrados, yo los veo que son muy, muy de cómic, ¿no? Son personajes así muy de cómic, pero les sienta genial. Es que yo, el diseño de arte, lo comentabais antes, es buenísimo de esta saga, buenísimo, increíble. Yo creo que supera en muchos aspectos al cómic, ¿eh? Sí, señor, hombre, es que es otro rollo. O sea, depende también del cómic con el que te hagas, Rafa. Estás muy verde con el tema de los cómics. Has hecho una afirmación muy arriesgada, ¿eh? Lleva razón, vale, supera en muchos aspectos algunos cómics, pero a ver, yo que no soy lector asiduo, claro, a mí ver tanto detalle y en un cómic, en alguna viñeta, hay algunos que sí, que el detalle es bestial, pero realmente no se ve tanto, ¿no? No se ve tanto el detalle, sobre todo los más antiguos. No sé, te puedo decir, es que no me quiero meter en un charco. Venga, ahora te lo comento a micro cerrado antes de que me maten. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita. Quisiera hacer un poquito de metapodcast antes de la pausa, porque ha ocurrido un evento durante esta grabación, durante este bloque. Ha pasado algo. Y es que nuestro compañero y amigo Rafa Martínez ha pasado de tener una edad a tener un año más, de repente. ¡Tachán! ¡Bravo! Has envejecido durante el programa. Me siento más mayor. Estoy más mayor que cuando lo empecé. Sí, muchas gracias. Es mi cumpleaños. Hemos pasado de ser en mi cumpleaños. Gracias a todos. Gracias, ya está. Rafa. Gracias, muchas gracias. Te vamos a regalar una tarta de la cual salga una Harley Quinn ahí, en fin. Ay, dale. Neumática sí, casi, a tope. Casi el Batman Day, ¿eh? Tienes el cumpleaños en casi el Batman Day, tío. Sí, sí. Ah, pues mira, fíjate, es que los guays nacemos cuando queremos. Es una buena época. Estaba pensando, aparte, si en vez de Harley Quinn puede ser Talia al Ghul, tampoco está mal, ¿eh? Te he visto bien ahí. Ahí. Bueno, haremos lo que podamos. Ahora durante la pausa lo gestionamos. Tengo aquí el móvil del señor Al Ghul. Vamos a ver qué me dice. No sé cómo le sentará estas cosas. Ahora volvemos. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. Es Batman que nos habla. No, no, no. Pues continuamos aquí en la órbita Endor, estamos con el hombre murciélago, estamos con Batman, pero dentro de la saga Arkham. Estos videojuegos fantásticos que todo fan de Batman debería jugar. Si eres fan de Batman y lees muchos cómics, ves todas las pelis, pero no has jugado estos videojuegos, pues eres un poquito menos fan de Batman de lo que te crees. Te falta una prueba que superar y te van a encantar. Nos metemos con Asylum, el primero de los títulos. Tenía una historia absorbente. A mí me vamos, yo flipé muchísimo con muchísimos personajes. La idea me parece genial, aunque sabes que el Joker la va a liar. Pero bueno, cuéntanos, Jaime, rápidamente, ¿qué nos contaba este juego? Efectivamente, el Joker desde el principio empieza siendo casi el protagonista junto con Batman. No podía ser de otra manera. Y lo que ocurre aquí es que Batman caza al Joker después de que la haya liado bien gorda. Y debido a que ha habido un incendio inesperado en la prisión de Blackgate, Batman decide llevarlo al asilo Arkham, donde han tenido que desplazar a la mayoría de los presos de la prisión, y entonces el Joker pues tiene que ir ahí junto con ellos. El Joker está en todo momento de lo más tranquilo, de lo más burlón, es decir, está el Joker en estado puro. Batman, por tanto, está todo lo contrario, está muy nervioso, muy tenso, porque nada de lo que está ocurriendo le encaja. Al final resulta que, por supuesto, Batman tenía razón, nada encajaba porque todo formaba parte del Joker. El Joker había sido el responsable del incendio de la prisión de Blackgate y se quería desplazar a Arkham para poder entrar dentro. Una vez dentro tenía ya metida a Harley Quinn y tenía montado un motín para no solamente escapar él, sino hacerse con una variante que él mismo había encargado previamente, bajo seudónimo, del veneno, de la droga veneno, que es lo que hace que Bane sea Bane, en definitiva. Aquí entra entonces la doctora Penelope Young, que es un personaje muy importante en este juego, que es la que drena a Bane todo el veneno y lo convierte básicamente en un ser ridículo, minúsculo, y que luego veremos cómo llega esto a través del siguiente juego de Batman Arkham Origins. Pero a través de este veneno crea la droga Titán, que es como el veneno a la bestia, y el Joker lo que pretende, el plan inicial del Joker, es coger la droga Titán y crear un ejército de supermonstruos con los que atacar Gotham City y hacerse con ella. Muy bien. Hombre, ahora sí que me gustaría que empezáramos. Hombre, este es el resumen así un poco de la historia. Pero claro, había escenones y había momentos impresionantes. Yo debo decir que el juego empieza y a lo mejor tú estás deseando que pasen cosas, y el juego, aunque tiene partes en las que tú puedes manejar a Batman, poca cosa puedes hacer, ¿no? Aparte de seguir a los celadores que van llevando a Joker a través de las diferentes plantas. Ya ves algunas cosillas que ya dan un poquito de miedo. Vemos a Killer Croc por ahí, que lo llevan. Es una visión de Killer Croc que da bastante miedo, ¿no? Y dices, madre mía, me tendré que enfrentar a este bicharraco porque es una versión así como muy terrible, ¿no? Bueno, con Killer Croc se ha hecho un poquito de todo. Es un personaje que es difícil que tenga carisma o que mole demasiado, pero claro, cuando le haces tan aterrador, dices, bueno, y en un juego que todo, las sensaciones y las emociones se disparan, ¿no? Porque al haber interacción, tú formas parte de ello, ¿no? Entonces los videojuegos de terror asustan más que cualquier novela, cómic o cualquier película o serie de televisión. Y claro, que un personaje como este, que tú ya sabes que te vas a enfrentar con él, dices, ¡buf! ¡Qué miedito! Y claro, el sanatorio ya de por sí da mal rollete. Vas bajando a través de un ascensor, vas viendo diferentes plantas y dices, es que el ambiente a mí me va oprimiendo nada más llegar. Y como ya te metes directamente en el tema, aunque no estés haciendo gran cosa como jugador, más que ser testigo de lo que va a pasar, te va metiendo en harina. Es incluso un instante hitchconiano, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Dentro de poco ya vas a controlar al personaje en una situación de riesgo y tal, ya va a empezar el videojuego propiamente, pero en esos instantes te iba metiendo un poquito en la ambientación. Y no sé, yo estaba como muy expectante. Lo disfruté bastante, aunque hay mucha gente que dice que este juego tarda en arrancar y tal. Me imagino que porque a lo mejor no son muy fans de Batman, pero yo lo estaba disfrutando como un loco. Ojo, pero y hay un momento buenísimo en esto que estás comentando, en la escena del ascensor, que es al principio del todo, en el que de repente se apagan las luces y tú ya esperas que vaya a pasar algo. Y que el Joker va a escaparse y demás. Y entonces se vuelven a encender las luces y ves a Batman que está cogiendo del cuello al Joker. El Joker riéndose, por supuesto. Y entonces ahí es como un giro, ¿no? Que no te esperabas venir. Que dices, hostia, le ha pillado, ¿no? No, sí, sí. No ha pasado nada todavía. Es muy no bueno. No le pasa ni una. No le pasa ni una al Joker. El inicio de este juego es perfecto. O sea, yo el ir viendo primero cómo llegas con el Batmóvil a Arkham en esa escena CGI, ya luego con el motor del juego cómo vas pasando pasillos donde lo único que puedes hacer es avanzar con Batman. Es cierto que se recrea y tarda casi prácticamente 5 minutos en darte el control del personaje total. Vas viendo ese guiño, lo de la luz, ves viendo el colocodrilo. Es increíble, con un Rafa, diseño gráfico bestial. Dime. 5 minutos no, es un cuarto de hora hasta que el Joker de algún modo se hace con el control de la situación, a los celadores estos con las propias esposas, digamos que a uno lo inmoviliza, el otro le pega una patada y lo tira, y ya cuando tú controlas a Batman y ya empieza un poquito la acción, ha pasado un cuarto de hora de juego, ¿eh? Madre mía. ¿Qué dices tú? Pues se pasa enseguida. Pasa enseguida. Bueno, hombre, tampoco es cuestión de que contemos cada detallito del juego, porque entonces vamos a necesitar, pues eso, las mismas horas que nos recreamos jugando, ¿no? Pero a partir de aquí ya hay algunos instantes que podríamos definir como los más interesantes. En cuanto ya tienes el control del personaje, vas a tener tu primera pelea. No es ningún desafío, pero ya de algún modo te viene bien para hacerte con el control del personaje. Y poquito a poquito te va metiendo, pues eso, en lo que es la dinámica del juego. No creo que haya ninguna escena verdaderamente remarcable aquí, aunque bueno, quizá a vosotros sí que os lo parezca. ¿Cuál es el siguiente instante que vosotros diríais que es remarcable? Yo creo, para mí, uno de los momentos que se repiten varios momentos del juego, de hecho, pero claro, siempre hablamos del Joker en este juego, siempre hablamos de estos personajes, pero creo que hay que hacer justicia al otro gran personaje de este juego, que es el Espantapájaros. El espantapájaros y el momento de las, ¿cómo decirlo?, de las alucinaciones, ¿no? Ese momento en que ya nos ha metido la toxina del miedo y estamos ahí alucinando y vemos momentos bastante, bastante chungos. No sé si recordáis alguno, momentos en que aparecen incluso los padres de Bruce Wayne echándole en cara cosas. Y es curioso porque no sé si os dais cuenta de cuando aparece, creo que son 3 momentos, ¿no?, en todo el videojuego. Sí. Es curioso porque si os dais cuenta, justo antes de la alucinación, que aparece sin previo aviso, entre comillas, estás caminando por, de repente por un pasillo y de repente ves el letrero de Crime Alley y dices, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Qué está pasando aquí? Pues si os dais cuenta, justo en el momento previo a que empiece la alucinación, Batman tose. Es tremendo porque yo me fijé más adelante en ese detalle, pero justo en el momento en que sucede esta alucinación, un momento antes, Batman carraspea, como diciendo que le acaban de meter el gas del miedo dentro y que se ha dado cuenta. Solo aquellos detallitos, ¿no? Y las alucinaciones, el modo de control dentro de la alucinación podía gustar más o menos, pero a mí es un momento que a mí, sinceramente, como fan del personaje, pues me dejó totalmente pegado a la silla el momento en que estás en la morgue, aparecen los padres y empiezan a reírte de ti, a decirte que tu misión no tiene ningún sentido. No recuerdo exactamente cuál era el diálogo, pero recuerdo que me quedé como pegado a la silla diciendo, pero madre mía, como sabía que era una alucinación, pero me estaba doliendo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, me estaba doliendo que el referente de que Batman sea lo que sea, pues apareciera ahí y se metiera con su misión. Eso me dejó a mí totalmente chafado, casi te diría. Hombre, a mí de esos instantes quizá el que más me impactó es cuando de repente Batman acaba convertido en el pequeño Bruce Wayne, niño, con los padres asesinados ahí en el suelo y tú tomas el control del niño, aunque no puedes hacer gran cosa, pero nada más que pasearse por allí. Pero no sé, me pareció un instante ahí como muy duro por los diálogos que se escuchan y por la recreación de ese instante del Bruce Wayne que de repente acaba de descubrir que se acaba de quedar huérfano, ¿no? Y pasear por esos pasillos oscuros de Gotham ya con la pena, ¿no?, del chaval ahí cabizbajo que va caminando. No sé, me pareció un momento como muy intenso, ¿no? Yo creo que los momentos con el espantapájaros se graban a fuego. Además, por eso, porque todo siempre va precedido de algo espectacular. Incluso llega ese momento en el que Batman cree que el comisario Gordon ha muerto. Y tú no entiendes nada, sobre todo es que te quedas así al principio, no sabes qué ha pasado y sí, dices, bueno, esto no puede ser real, debe de ser algún tipo de alucinación, pero te choca y luego está muy bien enfocado cómo nos vamos a poder enfrentar a él, ¿no? De una manera bastante lógica, volvemos a lo mismo, Batman es un personaje tremendamente fuerte y el espantapájaros físicamente no es su fuerte, es otra, ¿no? Sus herramientas y su maquinaria es otra. Entonces, el cómo nos vamos a tener que enfrentar a él, teniendo que evitarle la mirada para que no nos destruya, etcétera, etcétera, está muy bien traído, con unos fondos increíbles también, porque son muy espectaculares, como si estuviéramos viviendo dentro del ojo de un huracán, y todo esto se conjuga muy, muy bien. Yo, hay algo que a mí, que nos va a acompañar durante toda la aventura, que me encanta, y aunque hay veces que te dan ganas ya de asesinarlo y decir, cállate por Dios y déjame tranquilo, que es que el Joker está sonando continuamente por televisiones, por altavoces, por megafonía, te está acompañando en todo momento y le da ese carisma tan suyo, tan burlón. Tiene unas bromas que no te ríes porque no te hacen ni pizca de gracia, pero sí que es cierto que es el Joker en estado puro, y el que esté contigo a todas horas sin dejarte ni un segundo es una idea genial, es una idea que además luego lo vamos a ver en otro juego, y es que está muy muy bien llevada. Hombre, en este sentido el juego nos presenta varios de los personajes que son villanos de Batman de toda la vida. Está claro que hay algunos que tienen más protagonismo que otros, pero sí que hay momentos, instantes en los que a lo mejor pues pasamos de estar en manos del espantapájaros a que sea Bane el peligro inminente, o Killer Croc. El momento de las cloacas a mí me dio muy mal rollete, pero al mismo tiempo lo disfruté muchísimo. Luego teníamos algunas apariciones de Harley Quinn, que a mí no creo que sea un personaje que se haya trasladado demasiado bien. También están los instantes de Poison Ivy, que me hace bastante gracia porque los había cambiado completamente los escenarios de la zona. El acertijo, que de algún modo pues es el desafío de los completistas. No sé si en algún instante, y ya hacemos aquí un pequeño inciso, paréntesis, ¿habéis completado todos los desafíos del acertijo en algún juego, en todos, en ninguno, en algunos? Contadme cositas. Rafa, tú de todos. De todos, hasta los del Arkham Knight. Todos. Sí, sí, en el Camelot también, 100%. Yo es de las cosas que siempre me planteo y digo, esta vez sí que pienso acabar el videojuego. Bueno, y con el Arkham Knight además es que te deja con la miel en los labios. Y dije, por lo civil o por lo criminal, encuentro todos los acertijos de Enigma. Pero reconozco que al final me aburro y me rajo y digo, mira, anda la mierda, ya veré en YouTube cuál es el final y que le den a Enigma y a su padre. Porque es que además, ojo, no estamos hablando de que son 4 o 5, es que son centenares de ellos. Sobre todo en el Arkham Knight, no sé si son 200 y pico. Uf, yo no tengo paciencia. Yo te admiro, Funs, de verdad, te admiro por eso. ¿Y tú, Jaimito? Yo los conseguí en el City únicamente. En el Night ya no pude. Me pasó como a ti, que me pareció desesperante. Bueno, yo debo decir que quizá de los momentos, de los grandes escenones, ¿no?, que se podían hablar de Arkham Asylum, el que menos gracia me hace es el de la transformación del Joker. Claro, usa la droga esta para convertirse en una especie de aberración absolutamente demoníaca y se convierte en un bicharraco impresionante. O sea, los instantes finales de Asylum, yo debo decir que a mí no me hacen demasiado gracia. Y no sé, el ver a ese Joker ahí bien iniciado, pero al mismo tiempo como muy excesivo, no sé, yo particularmente no lo disfruté demasiado. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Tú, Funs, qué te pareció todo este...? Es raro, es verdad que es raro, no te lo esperas, y es un poco, piensas, a ver, el Joker, un combate con el Joker no ha de ser un desafío de fuerza, ¿no? Porque no lo es, o sea, el Joker es más que eso. Es verdad que es, no sé, raro de ver, pero a mí no me desagradó especialmente, no sé, yo desde el principio entendí que esa saga, la saga Arkham, iba un poco por su banda, que respeta mucho las bases, respeta mucho el mito original, pero que tenía que ir un poco a su ritmo y que tenía que tomar decisiones pues quizá polémicas y decisiones que incluso le diferenciasen del medio original, porque al final si te basas únicamente en imitar el original pues no consigues nada. La gracia está en que consigas ir un poco más allá y cojas ese mito y lo evoluciones, manteniendo un poco la estructura del mito, insisto, pero yendo un poco más allá. Y es eso, yo creo que nos sorprende, porque no es algo habitual, no hemos visto un Joker de esta manera, o por lo menos yo no lo recuerdo, bueno, había tantos números que vete a saber, pero no hemos visto un Joker de esta guisa en los cómics y nos hace raro. Pero no me parece mal, porque de hecho necesitamos que el personaje enemigo final de este juego sea algo espectacular, sea algo que tenga mucha... No sé, hemos luchado contra un Killer Croc, hemos luchado contra una Ivy, personajes grandiosos, personajes con unos poderes espectaculares. Claro, ¿cómo habría podido ser un combate con el Joker en estas circunstancias, ¿no? De hacer algo que sea memorable y que se recuerde eternamente. era un reto que quizá tenía que haberlo hecho, tenía que haber sido un enemigo final más de inteligencia como Mr. Freeze en Arkham City. Pero bueno, es sorprendente, es un poco fuera de lo inesperado, pero a mí no me desagradó, no especialmente. Pero yo creo que es el combate más flojo junto con el de Bane. Por ejemplo, el de Hiedra Venenosa tiene más algún un poquito más de mecánicas. El del Espantapájaro, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Que también está muy bien adaptado a lo que sería el personaje. Y yo estoy de acuerdo con Antonio en el que te gustaría poder enfrentarte al Joker, pero no de esta manera. Está mejor resuelto en el siguiente juego, ¿no? Pero bueno, que aún así yo no sé, tampoco se le pueden poner tantos peros. A mí, por ejemplo, todo lo que va siendo el desarrollo tanto del personaje de Batman y sobre todo del traje, ¿no? Cómo va desgarrándose, cómo nos va creciendo hasta incluso barba, ¿no? Cómo va desgastándose físicamente Batman porque es una prueba durísima, es que se tiene que enfrentar a un montón de enemigos que prácticamente todos los de otros números o de toda la historia están encerrados ahí en ese asilo sin descanso y sin tregua y sin parar. Y luego a mí me encanta cómo está dejando Joker el asilo, el Arkham. Cómo va cambiando, cómo cada vez está todo más manga por hombro, con bromas suyas escritas, con pintadas, con los malos, con todo. Cómo el escenario no tiene nada que ver cuando empezamos a cuando terminamos la aventura. Cómo ha cambiado. De hecho, eso se convierte en una especie de clásico dentro de la saga. Y es que el traje se le vaya deteriorando, la capa se le vaya desgarrando, que vaya teniendo cada vez más, digamos, cicatrices, ¿no? Dentro de la propia armadura, ¿no? Esto a lo mejor se nota un poquito más en el último más que en ninguno, pero eso de ir sobrevolando, ¿no? De ir con la capa, ¿no? El ir sobrevolando algunas zonas y el ver que la capa tenía jirones ahí arrancados, pues hacía que obviamente tuviera una ambientación muchísimo más interesante. Y me parece que es una cosa que se ha ido trasladando a lo largo de los juegos y le queda muy bien. Me has hecho pensar en un detalle sobre el traje. Me has hecho pensar en otro momento que me gustó mucho del videojuego y que es muy Batman, que piensas qué flipada, pero es que es muy Batman, que es el momento de la Batcueva. La Batcueva dentro de Arkham. Es espectacular. Dices, ¿cómo tiene este hombre una Batcueva ahí dentro? ¿De dónde ha salido? Y sí. Pero bueno, es que es Batman. Batman tener planes para todo, todo siempre preparado, Batcuevas en todas partes. Y claro, entrábamos en esa Batcueva y yo pensaba, ostras, es que si la Batcueva sí que es la Batcueva secundaria o terciaria o lo que sea, ya es así de molona y es tan genial, o incluso el Batmóvil, porque el Batmóvil está en el juego, aparcado, pero está. Sí, y piensas, sí. Si el Batmóvil y la Batcueva ya molan tanto y no puedes hacer casi nada con ellos, yo lo pensé en aquel momento, en el 2009, yo pensaba, si hacen una secuela y hacen que esto sea de alguna forma jugable no sé, puede ser espectacular, puede ser increíble. Y lo hicieron en realidad. ¿Qué me iba a decir a mí en esa época que acabaré viendo una Batcueva en todo su esplendor o un Batmóvil también en todo su esplendor, ¿no? De todas formas, también quiero recuperar un poquito el tema de lo del Joker ahí súper crecido y súper drogado con la droga Titán. Y es que, a ver, por mucho que pueda parecer a unos mejor o peor, ¿no os parece que en realidad lo que esto atiende es a una concepción bastante clásica del videojuego en la que el jefe final tiene que ser un bicho lo más grande posible? Porque no es solamente algo que pase en este juego, sino que también luego lo recuperan un poquito en Arkham City, aunque mejor metido para mi gusto, y en Arkham Origins con... Ahí sí que ya, para mí, casi sangrante. Pero no deja de ser un poco esa intención de meter un jefe final que sea un desafío únicamente para el jugador, no tanto para el personaje. Y creo que realmente sí que se podría haber hecho de alguna otra manera, porque hemos visto luego muchos juegos muy diferentes en los que no es necesario meter un jefe final especialmente físico como reto, pero todo lo que es el entorno, que sea una complicación muy grande, como por ejemplo en The Last of Us me viene a la cabeza, que el último reto es casi un puzzle con personajes no jugables por ahí. Entonces no lo sé, creo que se podría haber resuelto de otro modo, pero a mí es que realmente es la parte que más me chirría, por eso quería volver un poco a ello. ¿Sabes qué pasa? Si me dejáis hacer un poco de abogado del diablo, que tampoco es eso, pero bueno, que creo que también que hemos de entender, tenéis razón, de verdad, es que tenéis razón, es verdad, hubiera sido, a mí no me desagrada, ya lo he dicho, este Joker gigantesco por el Titán no me desagrada, pero también lo reconozco, que yo creo que hubiera sido mejor, pues sí, un enemigo pues más de inteligencia, ¿no? Un enemigo del Joker en estado puro, pero creo también que hemos de entender, no sé si es el caso, no lo puedo saber porque no conozco a estos desarrolladores en detalle, pero yo creo que también hemos de entender que es eso, estamos en el 2009, estamos ante una empresa, una desarrolladora joven, que apenas tiene éxito en el mercado, que no tiene ningún currículum salvo un juego que hayamos comentado, y creo que lo que habéis dicho ahora, ¿no? Que sigue un poco el desarrollo normal del videojuego estándar, ¿no? Que es eso, el enemigo final tiene que ser grande, grandioso, gigantesco y tal. Yo no sé si es el caso, pero yo creo que en este caso concreto, a pesar de que les dieron bastante manga ancha, estamos hablando de una licencia como la de Batman y estamos hablando de compañías que al final quieren hacer dinero con su producción, ¿no? Yo creo que ahí, a pesar de que se dio banda ancha a Rocksteady para hacer lo que necesitaran o consideran oportuno, yo creo que algunas bases mínimas de desarrollo se le fueron planteadas. Y yo creo que seguro que este detalle del enemigo final tiene que ser grande, tiene que ser un reto, tiene que ser tal, yo creo que se planteó. O sea, Rocksteady no era una compañía, más que comentado Last of Us. Last of Us, la compañía del Naughty Dog, ¿no es? Si no me equivoco. Naughty Dog es una empresa que en el momento que hace eso, ya es una empresa pues que tiene un renombre y una reputación y que puede, entre comillas, hacer lo que le dé la gana. Porque sabe que va a triunfar y va a ser un éxito. Pero yo creo que Rocksteady en ese momento no se lo podía permitir. Y creo que, no lo sé, evidentemente estoy hablando un poco por hablar, pero creo que algunos aspectos que quizá criticamos del juego fueron quizá una obligación. Si no una obligación, una pauta a seguir básica que se tenía que cumplir, porque el juego puede ser un juego muy especial, puede ser un juego muy tal, pero era un juego de una empresa novel, en definitiva. Y no se sabía, claro, en ese momento nadie podía asegurar. Cuando salió Arkham City y Arkham Knight, todos sabíamos que iba a ser un bombazo de ventas. Pero la realidad es que cuando apareció Arkham Asylum, nadie podía garantizar que ese juego fuera a convertirse en el éxito o convertirse en el protagonista de un podcast, ¿no? Yo creo que también tienen en cuenta eso, ¿no? Y es que nadie daba un duro por él, ¿eh? Exacto, ahí está. Nadie daba un duro por él. O sea, ahora nos podemos aquí poner aquí, pues sí, yo siempre creí en Batman, Arkham, pero la realidad es que ni siquiera nosotros, estoy convencido, podíamos tener un poco de fe y pensar, ah, pues ojalá que esté bien. Pero si nos hubieran dicho apostata que este va a triunfar, no lo hubiéramos apostado, porque veníamos de donde veníamos, de una serie de juegos que no eran mediocres, pero tampoco eran excelentes. Tienes razón, Funs, pero a ver, no sé si habéis jugado, es que todo esto me retrotrae a una experiencia previa en un videojuego. No sé si habéis jugado alguno aquí a Matrix Path of Neo. ¿Será el online? No, era el de Matrix normal, pero que llevabas a Neo. ¿Habéis jugado alguno? No. Vale, bien. El jefe final era la batalla con el agente Smith, ¿vale? Porque seguía básicamente el argumento de las películas. Sin embargo, cuando te cargabas al agente Smith, aparecían literalmente los hermanos Wachowski pixelados, sentados en dos sillones, y decían: nosotros, que sabemos que vosotros sois jugadores, sabemos que queréis jugar contra un enemigo final que sea enorme y sea un reto físico de verdad. O sea, te empezaban a decir toda esa perorata. ¿Qué pasaba a continuación? Aparecían mil o cientos de miles agentes Smith que creaban un robot enorme agente Smith que se ponía unas gafas de un anuncio de gafas de sol de estas que había en una valla y se las ponía las gafas pues ahí para molar. Entonces, yo desde que jugué ese juego, una vez jugué al Batman, no pude evitar retrotraerme a esa escena. Como que me estaba viendo los hermanos Wachowski pegándome con la cola en la cara. Lo siento, no puedo decirlo de otra forma. Con la cola en la cara. Y dije, pero, hombre, yo no lo jugué el de Neo, pero yo argumentalmente sí tiene sentido que este Joker. De hecho, todo el juego nos está llevando a la fórmula Titán y que Joker lo que quiere es hipervitaminar un ejército con la fórmula de Bane, y yo sí le veo que tenga sentido el que él propio se le inyecte y tengamos un enfrentamiento contra un pedazo de Joker tremendo. Lo que hasta ahí yo solo perdono todo, yo lo veo muy lógico y lo veo muy normal. Lo que yo sí me chocó es que vi muy sencillo, muy simple la forma de luchar con él, en plan de darle palos y cuando se dé la vuelta le tiramos los tres ganchos para que se caiga al suelo y mientras tanto él nos va lanzando malos para que nos vayamos entreteniendo. Bueno, de todos modos, sí, de todos modos, el sistema. Yo creo que ya estamos hablando demasiado de este tema. Es justo el momento final del juego. Durante todo el tiempo el juego nos ha ido llevando por situaciones de lo más variopintas. Es un juego muy, muy variado. Vale que muchas dinámicas se repiten mucho, pero no es un juego que digas, joder, que estoy haciendo siempre lo mismo. No te aburres. De hecho, la variedad de posibilidades de resolver varios de los desafíos que te plantea es muy amplia. A mí, de hecho, os voy a decir una cosa. Ahora os voy a preguntar cuál es vuestro momento que más recordáis o vuestro escenario que más, el instante que más recordáis o sencillamente pues uno de los que os vais a quedar porque, en fin, ahora me gustaría que destacáramos alguno de esos instantes. Yo reconozco que uno de los escenarios que más me gustó de todos fue el de la sala de archivos de Arkham, donde había unos celadores ahí atados a unas sillas en el centro del escenario y había un puñado de malos ahí con armas de fuego, ¿vale? Entonces estaban estas alcantarillas que tú te podías meter, bueno, alcantarillas, estas especies de lo que hay en el suelo, que son como trampillas, sí, sí. Que tú vas por ahí por esos, esa especie de pasillos, pues tenías eso, tenías gárgolas, el escenario era lo suficientemente amplio como para que fueras atrayendo a algunos o que les fueras engañando de mil formas diferentes, y había bastantes formas de resolver esa situación y de írtelos cargando de uno a uno, ¿no? Y lo cierto es que incluso era un escenario que si te plantabas abajo y te liabas a puñetazos, lo mismo aunque te llevaras varios palazos, podías acabar con todos antes de que te quedaras sin nada, aunque no era lo gracioso. Lo gracioso era ir uno a uno y tranquilamente, ¿no? Y lo recuerdo como uno de esos escenarios que dije, coño, y le di. Recuerdo que habiéndomelo pasado, le volví a dar otra vez a volver a empezar desde el principio del escenario porque me encantó. Y era para mí uno de esos escenarios perfectos. Alguna, sí es cierto que los juegos que vinieron después, más allá de City y en adelante, pues eran más sandbox, tenías toda la ciudad a tu disposición. Había muchas misiones que se hacían, pues eso, en las calles. Pero yo siempre agradecía esos instantes en los que Batman se metía dentro de un edificio e iba yendo de habitación en habitación porque me recordaban a Asylum. Y a mí siempre me gustaban esos mini episodios de Asylum dentro de los sandbox que vinieron después, porque el desarrollo de escenario siempre me gustaba y porque el rollo de las gárgolas y de ir cargándote a los bicharracos de uno en uno, a los tipos armados, siempre me pareció una auténtica pasada. Creo que va a ser el momento con el que me voy a quedar, más allá de escenas así que a lo mejor dramáticamente eran más importantes para la historia, pero ese nivel, ese escenario, siempre lo recordaré, ¿no? El momento en el que tenía que salvar esos dos o tres celadores, ahora mismo no me acuerdo muy bien. ¿Con qué instante te quedas tú, Rafa? Pues mira, voy a decir uno muy cutre, pero que es cuando nos enfrentamos a Victor Sass, ¿no? Porque es al mismo empezar el juego, es prácticamente la primera pelea y ya entras con esto. Además, de hecho, lo utilizan a modo de tutorial para que vayas sabiendo cómo moverte entre las gárgolas, cómo usar la visión de detective y tal. Pero no sé, a mí me impactó mucho, sobre todo el diseño de Victor Sass, con esos cortes que tiene y todo esto, y el ver decir, hostia, cuidado que esta gente va en serio, que acoge un policía y le quiere freír en la silla eléctrica, y soy Batman y claro, tengo que evitarlo. Ese me chocó y me llamó mucho la atención. Y luego hay otro que recuerdo, en el que, como este es muy cutre, me voy a coger otro, en el que tenemos que conseguir llegar a unos, también es un poquito pasado después de lo que comentabas tú, hay como unos celadores que también han conseguido atar y el Joker te dice que tiene una bomba puesta y que como no te, y te da un tiempo límite para poder acceder y tener que eliminarla, porque además es que me pasó que llegué justo en el último segundo, como en las películas, y fue muy satisfactorio. Luego te das cuenta de que todo ha sido una broma del Joker pesada y que por supuesto no quería eliminarlo, simplemente entretenerte, pero es de estas cosas que como llegas justo en el momento, te no sé, se te queda grabado, ¿no? No sé si sabéis de cuál me refiero. Me suena. Venga, Angulo. A mí quizá el momento que más me gusta de todo el juego es toda la parte en la que vas a la zona de máxima seguridad donde están los pirados, los locos más peligrosos, y el sistema de los enemigos cambia porque son estos tíos que te atacan así de improviso, que aparecen de cualquier parte, que tiene incluso un pequeño componente, no diré de terror, pero sí que te da sustos, te inquieta un poco toda esa situación, porque te aparecen los malos de cualquier lugar, y esa parte fue una parte que me gustó mucho, me impactó mucho porque me pareció que cambiaba bastante la dinámica del juego y la dinámica de lo que habíamos visto. Dentro de que es un tipo de Batman que podemos considerar incluso crudo en algún momento, esa parte me pareció especialmente cruda y sin pelos en la lengua, por así decir. Fue la que más me gustó. Señor Funs. Sí, pues mi momento es un poco absurdo, por decirlo así, pero es que lo recuerdo muy, muy, muy vivido. Lo recuerdo como fue un momento como que el juego ya lo veía de una forma y a partir de ese momento le cogí un cariño especial extra. Es un momento totalmente absurdo, si vais a decir, para tontería, pero que tiene su historia detrás, tiene su coña. Es uno de los acertijos de Riddler, uno de los acertijos de Enigma, que hay un momento que tienes que entrar en una sala de operaciones y el acertijo consiste en esto, es de tienes que escanear una escena. Y estás mirando en la sala de operaciones y en un rincón ves un cartel con los turnos de cirugía del hospital. Y entre esos turnos aparece el nombre del doctor Thomas Elliot. ¡Oh, qué bueno! Claro, y tú, claro, otra persona, pues dice Thomas Elliot, pues muy bien, haces el acertijo, te dice el enigma, te dice muy bien, pero el comiquero, el aficionado, el que le gusta el personaje, se queda, joder, Thomas Elliot, tío, o sea, y solo es el nombre, no aparece ni siquiera el personaje, no aparece nada, pero solo el nombre de Thomas Elliot y ahí es un momento en el que, dime. Creo que te dan su ficha, ¿no? Creo que te dan, sí, su ficha para que lo leas, exacto, en la historia. Exacto, sí. Pero es igual, es el momento de decir, de verlo, observar y Thomas Elliot, madre mía. Y entonces a partir de ese momento te das cuenta, al menos es lo que me pasó a mí, que el juego es más que un juego de acción o un simulador de Batman, si me pones. Es un juego que está plagado por todas partes de detallitos y de guiños que solo puede pillar ese fanático a ultranza del personaje y que demuestra el cariño que tienen los desarrolladores. Entonces, a partir de ese momento, cuando yo vi ese Thomas Elliot en la pizarra, dije, esto no ha de ser único, tiene que haber más. Y empecé a buscar y empiezas a encontrar cosas. Empiezas a encontrar que creo que había el paraguas del pingüino, puedes encontrar el disfraz de Catwoman, también creo que lo hay en algún momento, en la sala de trofeos. Encuentras todo tipo de guiños repartidos por todo el mapa, que forman parte, de hecho, de los acertijos de Enigma, que te demuestra, ¿no?, que el juego no es mucho más que un simple juego de Batman, sino que es el juego para esos aficionados que adoran el personaje y que captan esas referencias y esa sensación de sentirte tan estupendo, ¿no? Decir, ostras, estoy pillando referencias que no lo pilla nadie salvo yo y cuatro frikis. Eso mola, ¿no? De momento, hecho, hay un momento, hay una sala, recuerdo una sala, no recuerdo el instante concreto, pero hay una sala que tú pasabas por allí y ya está, no había nada que hacer. No había ningún ítem, no había ningún acertijo así de Riddler ni nada. O sea, sencillamente pasabas por allí y ya está. Que era una sala en la que había un montón de sala de celdas abiertas, ¿vale? Se supone que se habían escapado todo, pues ahí no quedaba nadie. Pero tú ibas echando un vistazo a las celdas y reconocías quién había estado allí. Porque había una celda que estaba toda llena de calendarios y decías, coño, aquí ha estado el hombre calendario. Claro, esa es la parte que te decía yo, en esa de máxima seguridad. Exactamente. Y reconocías la celda de dos caras y reconocías celdas de villanos que no salían en el juego, pero decías, coño, aquí es donde estaba fulano y aquí es donde estaba mengano. Y había señas de identidad más que suficientes para que el lector de los cómics identificara detallitos muy, muy jugosos. Me parece que no es necesario, quiero decir, tú pasabas por ahí, no había nada que hacer además, pero son detallazos de estos que enriquecen muchísimo la ambientación y que hace que el fan que tenemos ahí, este corazoncito friki que tenemos, aplauda esos momentos. Está todo muy cuidado, son esos detalles que dices, Dios, con qué cariño se ha hecho este juego, de verdad. De hecho, si me permites, esto no es un momentazo de por sí, pero ya que estamos hablando de estos momentos, estos guiños, este cariño, no sé si visteis, esto se descubrió mucho tiempo después, ya demuestra la grandeza gigantesca y descomunal de esta gente, que al cabo de uno o dos años de desarrollar este juego, de que apareciera en el mercado, se descubrió un easter egg, que era una habitación en el asilo Arkham, que tenías que poner tres explosivos, pero que no se veía con los rayos X. No se veía, tú veías una pared normal y corriente, pero si ponías tres explosivos, la pared cedía y daba paso a una habitación que, insisto, se descubrió, no sé cómo lo descubrió alguien, se descubrió al cabo de uno o dos años, y que dentro de esa sala hay mapas de Arkham City. O sea, eso sí, es lo increíble. Lo vi. Sí, señor. O sea, sí, lo reveló Rocksteady, de hecho. Lo reveló Rocksteady. Sí, sí, no va a ser por ahí tirando bombas alegremente, ¿no? Pero la grandeza de decirnos que hemos puesto un easter egg que no va a tener sentido hasta que no aparezca el juego de aquí dos o tres años, que no sabemos ni siquiera si se podrá llegar a hacer. Es magistral. Y además, lo gracioso es que no ha sido la única ocasión en que esta gente ha hecho easter egg de este tamaño. Los siguientes juegos, City y Night, también tienen estos super guiños super escondidos, y hay gente a día de hoy que sigue buscando, pensando que habrá alguno por ahí suelto que todavía no ha sido descubierto. Eso es grandioso, eso es una nota como desarrolladora de excelencia como pocas pueden decir y presumir. Sin duda alguna es un inicio de saga espectacular. Os voy a preguntar si es vuestro juego de esta saga favorito o no. ¿Hay alguien que diga que es su favorito? No, yo mío no lo es. Pero aún así estaréis conmigo en que como arranque es espectacular. Inmejorable, sin duda. Sí, totalmente, totalmente. Y muy disfrutable a día de hoy, ¿eh? Lo habéis dicho antes, no ha envejecido nada, Lo han superado, pero se puede jugar divinamente teniendo en cuenta, si aparcas todas las tonterías que oyes, no, es que este es más cerrado, es que más pasillero, es que más no sé qué. Vamos a ver, juégalo y déjate de historias y de tontería, que lo vas a disfrutar muchísimo. O sea, si no se ha jugado ninguno, incluso habiéndolo jugado, el juego te lo te pasa muy bien volviéndolo a jugar. Tu Angulo, que también como yo los hemos rejugado para ahora, yo es que me lo he vuelto a pasar en grande con el juego. Sí, exactamente. Es lo que te decía yo, además, que es que con esto de que ya te sabes cuáles son los truquillos, ¿no? Cuáles son las paredes que puedes explotar y cosas así, dices, me cago en 10. Ojalá tuviera ahora el gel explosivo para poder petar esto. O sea, que es que realmente lo sigues disfrutando a una manera muy diferente de como podías disfrutarlo la primera vez, pero igualmente maravilloso y que además la historia, pese a que te la conozcas, no incomoda volver a jugarla. Es que sigue siendo un juego muy absorbente y lo que decís, que por pasillero, no precisamente malo o criticable, para nada. Eso es lo mejor que tiene. Muy bien. Arkham Asylum, sin duda, un juegazo donde los haya. Pensábamos que esto iba a ser difícil de superar. De hecho decíamos, bueno, la segunda parte, ¿y a dónde se van a ir? No van a volver aquí, me imagino, ¿no? O sea, quedarán más de lo mismo, un más de lo mismo, seguro. Claro, y cuando empiezan a darnos detallitos sobre lo que se estaba orquestando, decías, ¡buah, Dios! O sea, es que esta era la reacción. ¡Buah! O sea, había gente poniéndose burrísima, ¿no? Con los pequeños detalles que iban ofreciendo sobre lo que iba a ser el siguiente título, que iba a ser Batman Arkham City. Y yo, con cada cosita que iba averiguando, con cada cosita de la que me iba enterando de este juego, me iba volviendo cada vez más loco. Yo llegué a pensar, digo, va a ser un batacazo porque no puede ser tan bueno como lo pintan. O sea, demasiado bueno para ser cierto. No, para nada. Era tan bueno y era tan cierto que costaba hasta de creer, ¿no? Además, el juego se lanzaba, bueno, no sé si vosotros lo meteréis dentro del género de los sandbox, pero ya, digamos, ampliaba un poquito las posibilidades de Arkham Asylum. Tenías ahí un fragmento de la ciudad de Gotham que se había convertido en una especie de prisión así como en plan Absalom o algo así, como muy salvaje ya, en plan, tenemos tantos villanos y tanta gente malvada y chunga que tenemos que darles un barrio de la ciudad, un segmento de nuestra enorme ciudad para meterlos ahí todos y como si fuera una especie de feudo, ¿no? Para los chicos malos que tenemos aquí en Gotham. Y me pareció impresionante. Nos vamos a meter con Arkham City, año 2011, en fin, la verdad es que la secuela, vamos, estaba cantada, pero nadie se imaginaba que realmente fuera a ser tan bueno como fue. Yo creo que me causó tal impacto que posiblemente yo deba decir que sea mi favorito, no porque sea el mejor, sino porque difícilmente los juegos que me dieron después pudieron igualar, ¿no? Esas sensaciones que me provocó City, que para mí sigue siendo un juegazo impresionante. Pero cuéntanos cositas, Rafa, así de cosas de producción y tal, movidas que tienen que ver con el desarrollo de este juego. Pues has contado ya más o menos tú lo que fueron, porque hay otra cosa que Rocksteady ha aprendido rapidísimo, que es cómo ir lanzando chinitas de lo que está desarrollando y de lo que está preparando midiendo los tiempos y creándonos unas expectativas y un hype por las nubes. Y lo sorprendente es lo rapidísimo que ya se anunció la secuela del Batman Arkham. En su principio se anunció como Batman Arkham Asylum 2. Entonces, de hecho, en diciembre del año 2009, en la entrega de los premios de los Video Game Awards, donde, por cierto, el Arkham Asylum, Rocksteady se lleva el premio al estudio del año, es cuando ya nos presentan un vídeo y vemos a un Joker que está bastante envejecido, que está enfermo, que además está visiblemente enfermo, y vemos ya esta ciudad con tantos disturbios y donde hay algo turbio. Realmente no vemos nada, ninguna secuencia del juego, es simplemente una escena CGI que luego no va a tener ninguna, no la vamos a volver a vivir en el videojuego, pero bueno, que es cuando ya nos vemos que efectivamente Rocksteady está trabajando en esto y donde nos van a ir dando las miguitas de pan referentes a todo esto. Hay un evento que yo creo que es muy relevante, y es que también en el 2010 el estudio lo compra Warner, y esto lo que va a conseguir es que el presupuesto o la inyección de dinero que van a tener en en estos videojuegos va a ser muy grande y también nos va a permitir, que yo creo que todo lo que Rocksteady estuvo soñando mientras desarrollaba Arkham, lo vaya a poder llevar y lo vaya a poder plasmar en la secuela del videojuego. Pero bueno, básicamente todos estuvimos viendo, nos pasó a todos un poco lo que dices tú, Antonio, veíamos tantas cosas tan buenas y no habíamos visto ningún otro referente parecido, que no veíamos cómo iban a poder implementar la mecánica de sandbox en un videojuego de Batman. Porque claro, en todo momento decían eso, que era una ciudad libre donde podíamos movernos, acceder a las misiones. Luego es cierto, ¿no?, en honor a la verdad, que yo además creo que le sienta genial al juego, es que hacen un híbrido entre el Batman Arkham City, entre el Batman Arkham Asylum y un sandbox. Entonces, toda la zona abierta sí que vamos a poder acceder, volar, andar, examinar, investigar, todo lo que nos dé la gana, pero para poder seguir la trama principal, ahí sí que nos van a llevar a lugares mucho más cerrados y le sienta genial. Está todo muy, muy bien pensado, porque podían haberla cagado de una manera demasiado sencilla, demasiado fácil, pero que va, todo lo contrario. Aquí estamos viendo donde todo está muy bien atado. Y a mí me gustaría destacar la trama, que yo creo que ahora que nos vamos a meter, y el argumento que recoge algunos fragmentos de la anterior entrega y sobre todo nos va a dinamitar y nos va a catapultar hacia la entrega final, ¿no? Está todo muy, muy, muy, muy bien atado, de principio a final. De hecho, yo es que recuerdo algunas sesiones enteras de 3 o 4 horas de juego en los que yo pasaba olímpicamente de la historia y me dedicaba a sobrevolar la ciudad. Es que me encantaba sobrevolar la ciudad, machos. Es que le cogías, o sea, al principio tardas un poquillo, ¿no?, en subir a la azotea y con el Bruce Wayne este encorbatado y tal, pero en cuanto tienes el traje y tienes toda la ciudad a tu disposición, Dios mío, o sea, es que esa sensación, esos primeros instantes de tener Gotham a tus pies, me pareció, y vamos, impresionante. Y yo recordaba tardes enteras, pues por ahí, sobrevolando, oye, que hay por ahí algún caso y tal, y te acercabas a ver qué pasaba, te liabas a hostias aquí con algunos matones que te encontraras por ahí y tal, y todo tan bonito, ¿no?, y tan genial. Y haciendo como estas misiones secundarias que, bueno, de algún modo pues estaban ahí, pues eso, para... con un afán completista. Quizá a lo mejor cuando ya habías avanzado mucho en el juego sí que se volvieron un poquito repetitivas, pero tenías tantas cositas que hacer al principio que decías, bueno, la historia ya llegará, si... En el fondo es lo que realmente está trabajado en el juego, pero bueno, lo que no quiero es que se me haga corto. Por eso a mí mis Batman Arkham me han durado muchísimo. Quizá el último es el que se me haya hecho más corto, pero es que eso ha sido ya enfermedad pura de mi alma, ¿no? Porque es que no he parado, es que he llorado llegar al final del Arkham Knight. Pero todos los demás, oye, yo es que no paraba y no me cansaba, ¿no? Entonces, ¿qué queréis que os diga, chicos? Que... Mira, yo al hilo de esto, déjame, es una cosa que me pasó curiosísima. Yo lo estaba jugando, empecé en Steam. Y no me esperé para nada el final. Y cuando sucede, dije, no puede ser que llegue ya al final, pero vamos a ver si llevo un NES y no he jugado nada, no puede ser, y me he hecho misiones secundarias. Y entonces cuando cerré el juego y miré las horas de juego que llevaba, que Steam te las cuenta, llevaba casi 25 horas. Y dije, no puede ser, esto ha contado mal, ¿qué coño voy a llevar yo 25 horas de juego? Es imposible. Pero cuando lo jugué la segunda vez y empiezas a rememorar cosas y de lo que te he ido pasando... Dices, ahí va, sí puede ser. Si llego a saber, que se iba a acabar, yo qué sé, me busco la vida, hago lo que sea, pero yo no quiero que se acabe. Y me dio una pena tremenda y me dejó un sabor súper agridulce, porque no estaba disfrutando el final, porque no era consciente de que el juego se estaba acabando. Pensaba que llevaba 6 o 7 horas de juego, no 25. A ver, este juego no se puede decir que tenga un fallo de que sea corto, pero joder, si hubiera sido un poquito más largo. Qué gusto hubiera sido, ¿no? Que hubiera sido algo, pero en plan Skyrim, ¿no? Yo creo que no. Sí, por favor. No, yo no crea, no penséis que me iba a hartar, ¿eh? Pero bueno, sería mucha tela ya aquella. Yo tampoco. Estoy contigo. Por eso, porque el juego no es corto para nada. Y de hecho, lo que hablabais antes, Rocksteady te pone un montón de cositas para que tú vayas completando y te quedes. O sea, que no te aburras, que tengas ahí bastante. Pero es que es tan bueno que sabe a poco. A mí me ha pasado muy poco con muy pocos juegos y este es uno de ellos, ¿eh? Y además es que era muy jugoso porque en cuanto tú te hacías con el traje de Batman y te ponías por ahí a hacer el cabra loca por la ciudad, contabas con todo el equipo, tío, que habías conseguido en Batman Arkham Asylum. Poco a poco, porque cada gadget llegaba y tú te ibas acostumbrando a él, lo ibas usando. y te ibas acostumbrando, ¿no? Pero aquí es que tenías un montón de caches ya disponibles del anterior juego y ya podías ir por ahí haciendo un porrón de cosas, pero ya desde el minuto uno. O sea, y decías, joder, qué grande. Y eso es una cosa que se ha mantenido en los siguientes juegos, ¿no? Incluso puede llegar a ser contraproducente empezar a jugar, pues yo qué sé, el Arkham Knight, como a muchos les ha pasado, que no tenían, yo qué sé, una consola de la anterior generación, se pasan al Arkham Knight de buenas a primeras y dicen, pero si es que tengo aquí un porrón de cosas y no sé ni cómo va esto, ¿no? Y no te acostumbras a lo mejor a las dinámicas, por eso la importancia, ¿no?, de haber seguido la saga Arkham desde el principio, ¿no? Eso es muy valiente, pero es súper valiente por parte de Rocksteady y casi te diría que fue un momento de inflexión, de verdad, de momento de inflexión en la historia del videojuego, porque es que hasta entonces lo habitual, lo normal, era pues lo que yo siempre he llamado el síndrome Metroid, ¿no? Que es ese síndrome de, sí, de es la quinta, sexta, octava, decimoquinta aventura que corres con ese personaje, te conoces al dedillo todos sus gadgets, pero sucede algo al principio del juego, algo misterioso, se tropieza, se cae de un lado, se cae de lado, y pasa algo que, he perdido todos los poderes, tengo que volver a empezar, tengo que volver a recoger todos los gadgets. Sí, habrá alguno extra para que no digáis, pero tengo que volver a conseguir hasta el gadget más básico, lo he perdido porque he tropezado y lo he perdido. Pues esta gente, insisto, los callabocas, es que Rocksteady es callabocas. Esta gente sale a la palestra y dice, no, que no, los gadgets que tú ya tengas anteriormente, ¿para qué los vas a volver a buscar? Pues ya los tienes. Pues claro que sí. Eso es una patada en la boca, literalmente, en mi opinión, a la industria del videojuego. Porque eso, poca gente, por no decir casi nadie, se había atrevido a hacerlo. Y esta gente se atreve. Y es una de las grandezas de esta compañía, que insisto, para mí es una calidad como desarrolladora de excelencia pura. Ellos han tenido las narices de hacerlo y no todo el mundo puede presumir ello, porque claro, tú representas que tienes que poner X gadgets en el juego. Si los del anterior juego ya están de cabida de entrada, tendrás que inventarte nuevos, y no dos o tres, sino unos cuantos, y no obstante lo consiguen, hasta el punto incluso de que en Origins, a pesar de que está teóricamente antes de Asylum, también lo sigue conservando, pero bueno, se lo salvamos, se lo perdonamos, pero eso demuestra una grandeza por parte de la desarrolladora que a mí me dejó, vamos, yo tenía el temor, decía, el juego va a ser una pasada, que decías tú, todos estamos ahí, va a ser increíble, va a ser una pasada, va a ser brutal, pero yo tenía el temor, el miedo en el cuerpo de decir, va, es que va a empezar el juego y habrá una excusa, no, es que el batraje ha pasado por no sé dónde y ha perdido las piezas y se han diseminado por Arkham City, hay que irlas a buscar, no, ya las tienes, ala, disfruta, ¿o no? Sí, no, pero eso, fíjate que le han copiado el sistema y esto y lo otro, pero eso no lo copian, los cabrones. Ahí. Y además, en algunos juegos es que encima son hijos de puta. Porque yo recuerdo el God of War 3, que empezabas con todo lo que habías empezado de God of War 2, y unos cuantos escenarios, pues ibas pues con Kratos a tope, ¿no? O sea, con todo lo que habías ganado en el anterior juego, y luego te lo arrebataban ahí en plan, pues ahora te caes, Kratos, y tienes que empezar el principio del infierno y no sé qué. Y dos a la mierda, cabrones. Sí. Lo mismo pasaba en Castlevania, en el Symphony of the Night, que era el mismo inicio. Empezabas con todo, con Alucard siendo un tío que molaba mogollón, y de repente aparecía la muerte y te decía, pues no, has hecho mierda. Y tenías que ir jodiéndote desde el principio, sí. Es una fórmula muy utilizada. Y como dices tú, de hijos de puta. Por fin alguien lo dice. Como se diga. Pero mirad, fijaros también, ya voy a ser también aún más malo. Resulta que yo eso lo vi como algún punto negativo en algún análisis, porque dicen, no, es que esto va a complicar mucho a los nuevos jugadores y claro, no van a saber continuar. Que yo salgo a decir, oye, los nuevos jugadores y los viejos no somos tonticos. Y de verdad que si alguna vez te atascas, ahora mismo es muy fácil desatascarte. Tú metes en internet cualquier vídeo, en YouTube, lo que sea, y ya sigues. Pero yo alucinaba, digo, ¿pero qué dices? Si esto lo tenían que copiar todo, como bien dice Funs, de verdad, poder ya empezar el videojuego siendo la mega releche y lo vas a terminar siendo la super mega releche, porque también hay una evolución del personaje bestial y llegan aún mucha gente que las novedades se ve que no terminan de adaptarse y te lo critican porque no, es que esto va a ser complicado. Así estamos, ¿no? No quiero entrar en el debate, pero así entramos ahora, que videojuegos cada vez son más sencillos, más fáciles y más absurdos, porque es que todo es tan machacado y tan machacado que parece que es que los que jugamos somos retrasados. No, pero joder, fíjate lo bien que está, que el hecho de que empieces un juego con un personaje que ya está petado de por sí y que el mismo juego sea el que te vaya incrementando el reto a la vez que las posibilidades que tienes para superarlo. Joder, eso es lo que tú dices, que es que cada vez se ve menos y debería ser lo normal en realidad. Y el último que hemos visto que haya hecho este tipo de cosas es el Batman. Pero no recuerdo ningún otro que sea tan respetuoso con el jugador, francamente. Desde luego. Yo a lo mejor puede que yo hubiera agradecido, no solamente en este juego, sino en varios posteriores, que no todo se resuelva en una noche. O sea, son juegos, aunque tú estés 20 y tantas horas ahí jugando, es la misma noche, ¿vale? Entonces, a lo mejor que pasaran varias noches y que, llegado a un punto concreto de la trama, se haga de día y tengas que hacer algo con Bruce Wayne, en plan ir a Wayne, irte a duchar o algo, sí. No, ir a Wayne Industries y hacer cosillas así sociales, pero que sigas investigando, pero ya como Bruce Wayne. Llega la noche y ya eres Batman otra vez, ¿no? Podría darle una mayor sensación de que, bueno, pasan varios días, de que aquí el tiempo transcurre, porque da la sensación de que estás en un agujero negro, tío. Pero eso también pasa en los cómics, ¿eh? Eso también es un defecto, llamable entre comillas, en el cómic, que también piensas, llevas 20 números de la colección y no han pasado más que 3 o 4 horas. Y dices, pero bueno, ¿cuándo duerme? ¿Cuándo se hace de día? Es como 24. Sí, un poco así. De todas formas, fíjate lo que ha conseguido Rocksteady. Si fuera cualquier otra desarrolladora, eso que has comentado, de decir, oye, molaría que nos llevaseis, a que pudiéramos llevar a Bruce Wayne. Si fuera cualquier otra, te digo, no, por favor, no, seguro que va a ser una parte coñazo en mitad del juego que nos va a pegar un bajón. Pero siendo de Rocksteady, seguro que lo hacen hasta divertido. Ahora que dices eso, este era el primer juego en el que podías llevar a otros personajes. Aquí, hombre, era muy jugoso, ¿no? Y muy sugerente el hecho de poder llevar a Catwoman y el poder llevar a Robin y tal. Por alguna razón. Bueno, una razón es evidente. Batman bola más que esos personajes, ya está. Son personajes satélite, nos pueden gustar mucho, pero... Y aunque había cosillas que molaban, porque controlar a Catwoman tenía cosas que estaban de puta madre. Pero no era lo mismo. No sé por qué razón no acaba de funcionar todo lo bien que debería, ¿no? Y eso que el sistema de combate era más o menos el mismo, también tenía sus truquitos, estos personajes y demás, pero... Y eso que... Bueno, luego han ido apareciendo nuevos personajes. Ahora en Arkham Knight hay muchos más personajes, ¿no? Pero ninguno igual a las dinámicas de Batman, hasta el punto de que algunos personajes, no sé si Batgirl, me parece que no tiene nada nuevo, es como llevar a Batman, solo que en versión chica, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esto o no? ¿Sabes qué pasa? Si me permitís mi opinión así, creo que el problema que tuvo Arkham City en este sentido, porque recordemos que Catwoman, los momentos en que llevas a Catwoman, era un DLC. O sea, era un DLC que tú, si habías reservado, tenías la edición coleccionista, no recuerdo exactamente ahora cómo iba. Era con el Game of the Year Edition, salió el GOTY, vamos, salió la posibilidad, sí, de jugar con Catwoman. Sí, porque la historia fue graciosa. Sí. El videojuego, si tú lo comprabas de nuevo, te daban un código, era cuando estaba muy de moda, empezaba a estar el DLC, ya veíamos algunos que empezaban, que querían meter que si el videojuego usado, ya se estaba en la industria viendo a ver cómo jorobar el videojuego usado. Y la compraventa de videojuegos. Entonces, si tú comprabas el videojuego de nuevo, tenías un código donde podías jugar la aventura de Catwoman, que luego tenía mucha relevancia dentro de la aventura de Batman, ¿no? Nos íbamos a ir cruzando en diferentes momentos esta escena. Ajá. Pero si tú no comprabas el videojuego de nuevo, ese código, se supone que era de un solo uso, pues ya te lo habían gastado y ya, lógicamente, pues tú solo ibas a jugar la aventura de Batman. A nivel argumental y tal, realmente no te afectaba, pero claro, hizo que hubo muchísimas reservas de este juego. Fue un movimiento, por un lado, bastante inteligente, aunque luego es verdad que otras compañías lo han utilizado de manera más gorrina, pero bueno, fue un movimiento muy inteligente. En vez de decirte, en vez de metértelo como un DLC y cobrártelo luego, si tú me compras el videojuego de nuevo, yo te doy esto, y si lo compras de usado, esto no te lo voy a dar. Pues ahí está el tema de lo que venía a decir. O sea, Catwoman era un DLC, vale que venía incluido en el juego y tal, pero bueno, vamos a decir que era un DLC. Y ahí está el problema, creo yo, que es el problema de Arkham City y de los Arkham a posteriori. Que Arkham, en lo que es Rocksteady y la compañía, se topa de lleno, digamos, con el éxito. Se topa con el éxito, Arkham Asylum, como hemos dicho antes, pues nadie aseguraba que iba a ser un éxito. Incluso podríamos decir que fue un poco un sleeper en algunas localizaciones. Pero Arkham City ya es un juego de trascendencia para las empresas, que van a dedicar una pasta importante y que lo consideran como el lanzamiento casi del año. Arkham se encuentra de lleno con ese éxito, y el éxito, como hemos dicho, pues como conocemos la historia del videojuego, eso supone pues una serie de maniobras, estratagemas, que en ese momento coincidió, como hemos dicho, explicado ahora perfectamente, que son estos DLCs metidos dentro del juego, que había que exponer un código que se compraba de segunda mano, ante la segunda mano, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, y esto también lo podemos comentar en otro momento más adelante, pero es que Arkham, la saga Arkham, son juegos excepcionales, nadie lo niega, incluso Origins podemos estar de acuerdo en que es un gran juego, pero los DLC nunca han estado a la altura. O sea, han podido ser mejores, podido ser mejores o han podido ser peores, pero ningún DLC ni de lejos está a la altura de lo que es el DLC. El DLC este de Catwoman no es malo per se, incluso te diría que si lo hubiera hecho otra compañía, pues dirías, oye, pues qué gran trabajo, pero claro, la comparativa son odiosas. Y la realidad es que todos los DLCs, todos, no salvo ni uno, todos los DLCs de todos los Batman a partir de Arkham City, sea el del corazón de Mr. Freeze, sea este de Catwoman, sea en el Arkham Knight el de Harley Quinn, que también daban por la pre-reserva, ninguno está a la altura. E incluso te diría, y esto en su día cuando lo analicé en la radio, Batman Arkham City, recomendé, lo dije abiertamente, yo recomendaba a la gente, es verdad que aporta parte de la historia, sí, es verdad, pero yo recomendaba a la gente que no activase el DLC de Catwoman, porque, no es malo, pero es un bajón, comparado con lo que es el resto, es un bajón. Y el que es un bajón es el de Harley Quinn, perdona. Sí, ese es muy bajón. Ese es muy bajón porque te esperas que sea continuista con la historia, que te deja en un momento verdaderamente brutal y te encuentras con lo que es y dices, pero qué mierda es esto que encima te gastabas, pues no sé cuánto me gasté, pero 10 euros seguramente para la PlayStation seguramente cayeron. Lamentable, verdaderamente lamentable. El problema es ese, que la compañía se topa de lleno, se topa de lleno con el éxito, y el éxito en el mundo del videojuego, en el mundo este de las grandes corporaciones y grandes empresas, pues supone unas exigencias, digámoslo así. Y esas exigencias pasan por hacer estos productos paralelos, conjuntos, que no están a la altura, y Catwoman tenía su rollo, pero era deficiente en comparación. Y a mí personalmente, os lo digo de verdad, a mí me supuso, cada vez que aparecía un momento de historia de Catwoman, pensaba, uff, que me lo pasen rápido, en serio. Yo creo que todo esto casa al final con que Rocksteady sabe manejar muy bien a Batman, lo que decía antes Antonio, pero cuando hay que manejar otros personajes, al final son skins del propio Batman. O sea, en este juego que también podías, no en la aventura principal, pero sí podías jugar con Robin o con Nightwing también, realmente al final es como llevar a Batman, pero bueno, con otras habilidades. A mí de Catwoman lo que sí me encantó fue el diseño del personaje. Era buenísimo. Buenísimo. Pero era muy fea. También la puedes meter en la tarta, Antonio. ¿Vale? ¿Y a mí que me gusta más Poison Ivy? ¿No? Anda. Pero no veíais a Catwoman un poco feucha de cara. Sí, era como. Para darle con la zapatilla, ¿no? De hecho, yo creo que en este juego está muchísimo mejor Talia al Ghul que Catwoman, en mi opinión. Sí, ¿eh? Pero, ¿y de verdad? ¿Y Poison Ivy no? Talia. Seguro que Antonio, como yo, en su momento, cuando Talia va caminando por el pasillo y tú vas detrás, cogió el zoom de las gafas de Batman para enfocar cierta parte de su anatomía. Estoy convencido que es uno de los muchos que ha hecho lo mismo que yo. Porque, ¿se puede hacer eso? Yo no. ¿Me caro? Yo nunca lo probé. Pues se puede. Te aseguro que se puede. Joder, macho. Ya. Jaimito, por favor. No, claro que lo probé. Si fue lo primero que hice en cuanto me pude. Sí. Bueno. Sí es necesario que hagamos un resumen, pero lo vamos a hacer después de la pausita, porque, en fin, técnicamente tenemos que hacer una pausa. Nos cuentas el resumen, Jaime, y luego vamos detallando esos escenones, esos grandes momentos, porque aquí en City, por alguna razón, recuerdo más instantes así como memorables. Entonces, hacemos una pausita y luego cuando volvamos nos metemos con la historia, porque todavía no hemos contado qué nos narraba este Arkham City. Y luego seguimos. ¿De acuerdo? Pausita, volvemos enseguida. Dioses, guerreros, detectives, maestros, robots, fantasmas, espías, titanes, princesas, villanos, soldados, pilotos, conspiradores, paladines, escritores, monstruos, enmascarados, intérpretes, aliens, traidores, guionistas, supervivientes, caballeros, muertos, ídolos, aventureros, amantes, mártires, ilustradores. Ellos son la forma. Tú eres el fondo. La órbita de Endor. El que importa eres tú. Revolucionarios, dinosaurios, luchadores, superhombres, hechiceros, mafiosos. Ciudadanos de Gotham, ¿por qué estáis tan serios? Solo tenéis que escribir a la órbita de Endor al mail orbitaendor@gmail.com. Y si eso no os parece suficiente... A mí me parece poco. Podéis seguir a los loaders del programa en Twitter, donde todo el equipo dice... Esta boca es mía, con una roja sonrisa. O en su canal de Facebook. Y sus páginas oficiales, laorbitadendor.com y laorbitadendor.blogspot.com. Podéis hacer boom y explotar como si nada. Pues después de esta bad pausa, seguimos aquí en este dossier Arkham. Seguíamos con City y Jaime Angulo nos va a hacer un resumen de lo que veíamos en esta historia, en esta narración de este videojuego que era una secuela y que para mí pues fue un poquito más una ampliación de este mundo. Realmente aportaba mucho más de lo que habíamos visto en el primero. O sea, era real, o sea, la saga continuó avanzando y seguía mejorándose a sí misma. Pero la historia era, Jaime... Muy bien, voy a soltar toda la historia con spoilers de cara a que los oyentes que no hayan jugado al juego, yo recomiendo obviamente que aquí hagan un pequeño parón porque es lo que hemos dicho en todo momento, que esto merece la pena jugarlo y ya está. Antes de nada, deciros que después, al final de los créditos del Arkham Asylum, vimos una escena a modo de cliffhanger en el que veíamos un contenedor del virus titán o de la droga titán que era recogida por Killer Croc. Luego esto, por desgracia, no lo vimos reflejado en ninguno de los juegos que siguieron, pero yo creo que era un intento que pretendían ahí meter un poco de continuidad a la historia. Dicho lo cual, ¿dónde empezamos Arkham City? Pues se sitúa un poco después, no sabemos cuánto, pero muy poco después de los eventos acontecidos en Arkham Asylum. Después de todo el incidente con la droga titán, lo que se decide es que, convencen al alcalde Quincy, que era antes el alcaide del asilo Arkham, para que básicamente aísle un barrio entero de la ciudad de Arkham y lo convierta en el nuevo asilo Arkham. Entonces ahí meten a todos los peores criminales del asilo Arkham y entre ellos meten a Bruce Wayne. ¿Por qué? El que está detrás de todo esto es nada menos que Hugo Strange, un personaje que apareció en los cómics en algún arco argumental, para mí bastante desaprovechado, pero bueno. Y este Hugo Strange... Para tu información, fue el primero de los villanos clásicos que apareció en los cómics de Batman. Mucho antes que el Joker, ¿eh? Hugo Strange fue de los primerísimos de estos villanos. Bueno, en realidad no se pensaba que fuera a durar tanto. Luego se recuperó y tal. Pero más antiguo que Joker, que Dos Caras y que todos estos, ¿eh? Yo lo vi mucho después en este arco argumental en el que intentaba hacerse pasar por Batman. Y, o sea, era como muy bizarro, ¿no? Bueno, bizarro no es una palabra que guste aquí. Vamos a tener que tragar, pasar por el aro, pero bueno, en fin. Yo le pediría a la RAE que aceptara ese significado con el que todo el mundo lo usa, que no es el adecuado de momento. RAE, escúchenlo de por Dios, hagan algo con esto. Nos consta que nos escuchan, de verdad. Sí, sí. Sobre todo, bueno, venga, sigue, anda. El sillón en minúscula, venga, tira. Venga, Jaime, tira. Continúo. Bien, el juego nos pone en situación con una verdadera bofetada en toda la cara, brutal, porque vemos a Bruce Wayne que está defendiendo que Arkham City, que es como se ha llamado este distrito en el que han metido a todo lo peor de Gotham, es una cosa que tiene que desaparecer. Y vemos cómo los guardias de la propia Arkham City le cogen preso y se lo llevan al interior. Y lo siguiente es un interrogatorio llevado por Hugo Strange en el que directamente le dice: señor Wayne, sé que usted es Batman. Con lo cual, con este inicio de juego, es, a mí me parece alucinante. Me parece que si ya en el anterior, en Arkham Asylum, podíamos pensar que era un inicio de juego inmejorable, Arkham City, es lo que decías tú, Funs, es una bofetada en la cara a todos aquellos que pensaron eso. Porque es un inicio demoledor. Bien, entonces, ¿qué pasa? Meten a Bruce Wayne dentro de Arkham City porque este es, Hugo Strange tiene un plan, tiene un protocolo que se llama el Protocolo 10. No sabemos exactamente lo que es y no lo sabremos hasta dentro de mucho tiempo. Y bueno, Bruce Wayne no parece especialmente preocupado. De lo cual deducimos que o bien ya se había la tostada o bien, como ya después descubrimos, el tío esperaba que le cogieran para poder meterse dentro de Arkham City. Una vez dentro de Arkham City, llama a Alfred para que le envíe su traje y tenemos ese pedazo de escenón inicial en el que cae su traje en una cápsula, se lo puede enfundar y empiezan las hostias de verdad. He dicho pronto y mal. Vemos pronto que la historia se va complicando mucho porque tenemos por ahí a dos caras, tenemos a los villanos más clásicos que están haciendo básicamente todo lo que quieren en ese distrito de Arkham City y empieza lo gordo cuando encontramos al Joker que está completamente podrido, completamente consumido por una enfermedad, no sabemos exactamente qué, pero descubrimos muy pronto que el haberse inoculado el virus Titán para convertirse básicamente en el jefe final del Arkham Asylum le está pasando factura. Hasta el punto de que ese virus titán le está corrompiendo y le va a matar. ¿Qué pasa? Que esto en principio a Batman no debería importarle demasiado. Al fin y al cabo le va a suponer una liberación de su archienemigo, ¿no? Pero claro, el Joker es mucho más, va mucho más allá, como siempre, porque esto también es toda la historia de los juegos de Arkham. Es una historia de ambos personajes, de Batman y de Joker. Hombre, en el fondo el Joker es como un hijo para Batman. Como un hijo de puta. Efectivamente, y es que aquí es cuando más se demuestra, porque noquea a Batman, con la ayuda de Harley Quinn, por supuesto, y le inocula parte de su sangre. Su sangre que, recordemos, está envenenada por el Titán. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Batman? Buscar la cura para el Titán. Y no solamente ha hecho esto el Joker, sino que es que ha metido su sangre en el sistema de aguas de la ciudad y, por tanto, dentro de unas horas todo Gotham va a estar contaminado con la sangre del Joker. Con este pitote de narices, pues empezamos una carrera contrarreloj en la que la vida de Batman corre peligro porque está contaminado por esta sangre y tiene que buscarse la vida para poder lograr la cura. La cura la encontrará en la fosa de Lázaro, de Ra's al Ghul, y para eso tendrá que encontrar a Talia al Ghul, porque Ra's al Ghul está en principio muerto, hasta que quede con ambos, porque al final vemos que Ra's al Ghul está muy vivo por la fosa de Lázaro. Y por fin llegamos, vamos acercándonos a la conclusión, que es que Hugo Strange, que es el que sabía la identidad de Batman, en realidad es un aliado en todo momento de este Ra's al Ghul, de la cabeza del demonio. Y lo que pretende hacer el Protocolo 10, que es con lo que ha comenzado el juego, es un intento de coger a todos los peores criminales de Gotham, bombardear, juntarlos en un único sitio, perdón, que es Arkham City en este caso, bombardearla y acabar con ellos. Y entonces conseguir lo que Batman nunca ha conseguido. Porque de los cómics recordamos que Hugo Strange es un tío que pretende superar a Batman en todos los sentidos. Así que bueno, unido a Ra's al Ghul, esto es lo que pretende Hugo Strange, cargarse a todo lo peor de Gotham. Batman obviamente lo va a impedir y en el intento va a intentar también curar al Joker. Bueno, curar al Joker o más bien encontrar una cura para esta dolencia del Joker. Al final, aunque parece que esto de Hugo Strange va a ser la conclusión, no lo es. Y tenemos al Joker que sigue con toda esta enfermedad carcomiéndole. Batman únicamente tiene una cura, porque el resto lo ha aportado para que puedan salvar a la gente de Arkham. Y tenemos una conclusión verdaderamente estelar en el sentido de que Joker intenta hacerse con la cura, no lo consigue, al final es Batman el que se cura y Joker va a morir. Joker en este juego va a morir, que es una cosa que además a mí me parece que es para quitarse el sombrero. Madre mía. De hecho me parece... No, es para quitarse el sombrero porque... es la típica cosa que nadie se va a atrever a hacer. O sea, en los cómics nunca puedes imaginarte que un guionista se vaya a atrever a hacer una cosa. O sea, es una bajada de pantalones. Bueno, es como decir, aquí están mis cojones y ponerlos sobre la mesa. En los cómics los matan muy a menudo, pero luego los resucitan de aquella manera, ¿no? Pero aquí, hombre, y de hecho, me parece me parece el mejor final de todos los de la saga Arkham, ¿no? Es un final rotundo, ¿no? Sí, o sea, recuerdo aquellos momentos en los que están todos los polis preparados con el comisario Gordon. Venga, preparados para cualquier cosa. Se abren las puertas y sale Batman con el Joker en brazos, ¿no? Y es como, joder, además la música ahí que... No hemos hablado de la música. Bueno, ahora hablamos de la música, ahora hacemos un pequeño parón. No hablamos. Pero aquel momentazo ahí con Batman saliendo con su enemigo, con su némesis más bien, me parece salvaje, me parece brutal, me parece impresionante. Vamos, se me acaban los adjetivos, ¿no? Uh-huh. Verdaderamente creo que es un final que te quedaba sepatado, ¿no? Insuperable. Es lo que nunca esperas que vaya a ocurrir, y aquí lo hacen. Y eso es precisamente lo que más impacta, joder. Y hay un detalle que a mí también me encanta, y con Gordon preguntando, Batman, ¿qué ha pasado ahí dentro? O sea, todo el mundo diciendo, hostia, pero aquí... Bueno, se me están poniendo los pelos de punta solo de acordarme. Y además es que han respetado esa muerte, quiero decir, aunque, bueno, a algunos que a lo mejor no hayan jugado Arkham Knight dicen, pero bueno, si está todo el mundo hablando de la aparición del Joker en Arkham Knight, sí, bueno, vuelve a salir, pero lo dejamos entre comillas. Cuando hablemos del Arkham Knight. Venga, cuando lleguemos. Pero sí es verdad que lo matan de verdad, ¿vale? Y me parecía, como dices tú, Jaime, me parece muy valiente, sí señor. Bueno, y en esencia esa es la historia, no hay mucho más que contar. Así que, hombre, yo sí que creo, fíjate que hay juegos y sagas que, bueno, sí es posible que las secuelas aporten más, que hay una evolución, pero joder, o sea, yo creo que la saga Arkham, o sea, más... No se puede avanzar. Quizá Origins, como de repente fue una precuela, pues sea bastante más lineal. Luego ya hablaremos de Origins también. Pero lo que ha hecho Rocksteady, sus tres juegos, es que son un avance constante. O sea, es una evolución sin detenerse, sin pararse. O sea, no les da miedo nada. Se atreven con cualquier cosa y cualquier desafío que se plantean lo superan con creces, ¿no? Y este Arkham City, en mi opinión, y eso que Asilo me parece un juegazo, pero City para mí es... No es que sea superior, es que es infinitamente superior. O sea, realmente en todos los sentidos es fantástico. El sistema de combate lo han dejado tal cual porque funciona como un reloj suizo y todas las demás dinámicas las han mejorado a tope. Recordemos que había muchos más movimientos para el tema del planeo con la capa. Si caías en picado y luego remontabas el vuelo, alzabas mucha más altitud y tal, y eso te permitía pues no tocar el suelo en ningún momento. O sea, podías estar por ahí sobrevolando la ciudad sin necesidad de... Aunque sí que ibas cayendo un poquito a poquito, pero podías atravesar kilómetros ahí, kilómetros... con este sistema, y había un montón de avances impresionantes, ¿no? Muchos más gaches, muchas más posibilidades. O sea, joder, es que aquello era una evolución total y abrumadora. Aparte de que los gráficos eran infinitamente mejores, con lo cual, joder, es que teníamos un juego que era impresionante, chicos. Y encima la historia era absorbente, salían un montón de personajes, tenían momentazos. Con lo cual, a mí me gustaría ya que empezáramos a hablar de las cositas que nos gustaron, si hubo algo que nos gustó. Venga, Funs, arráncate, que quieres hablar de Arkham City. Hombre, ya te digo que tengo ganas, pero me da miedo que hable de algo de que sí que estás esperando ahí, estás guardándote el cartucho de tu momento estelar y no sé, no quiero chafártelo. Tú habla de todo. Si luego tenemos que quedarnos con un momento y vuelve a salir algún instante, adelante. Pero venga, tú habla sobre lo que quieras, no te prives de nada, hijo mío. Ya lo edita luego él y te lo borra. No, perfecto. Ya me comas tranquilo. A mí... Mira, estamos hablando hace un momento de la valentía. Hemos hablado de la valentía de, pues eso, de poner al personaje contra los hachetes al principio, la valentía de cargarse al Joker al final y mantenerlo. Rocksteady es lo que hemos dicho hace un momento. Ha demostrado en repetidas ocasiones pues que no tiene miedo a nada, que puede salirse con la suya y además bien. Y además, también quiero hacer un inciso antes de decir un momento lo que más me gusta de este juego. Que nos hemos llegado a una especie de conclusión conjunta aquí de que todo el mundo estaba deseando que el juego llegase y que todos estamos convencidos que el juego iba a ser genial y demás. Pero he de decir que yo recuerdo que hubo gente, y no poca precisamente, que fue descreída en su momento y que pregonaban a todas partes, en todas las redes sociales, que no iban a conseguirlo, que hacer un juego así con sandbox, con mundo abierto, iba a ser imposible. Hubo gente que fue descreída y por eso, una vez más, lo que digo, Rocksteady callando bocas en todos los sentidos. Pero bueno, a mí el momento porque es que es algo que me fascina de este videojuego, pero me fascina a muchos niveles, no solo en lo que es para el mito de Batman, no solo para lo que supone para la historia, no solo para lo que supone para el jugador, sino también para lo que supone para la historia del videojuego. Es un combate a mitad del juego, que es el combate contra Mr. Freeze. No sé si lo recordáis. El, perfectamente. El combate contra sí. Mr. Freeze. Es una clase magistral. Es, en su día lo dije, el combate contra Mr. Freeze es de poner en un máster de videojuegos, ahora que está tan de moda hacer estos másters de videojuegos que duran uno o dos años y que enseñan a los chavales a hacer videojuegos y que sale gente de ahí súper preparadísima a hacer unos jugazos cojonudos. A esta gente hay que ponerle este nivel, porque el nivel de Mr. Freeze es uno, y no me quedo corto diciéndolo y no se me caen los anillos, os lo digo así, el combate contra Mr. Freeze es uno de los mejores combates de enemigo final de la historia del videojuego. De hecho, Funs, si esto lo hubieran puesto al final del juego, sería uno de los clímax más épicos de la historia de este invento, sí, que son los videojuegos. Pues sí, sí, sí. Es uno de los, insisto, de los mejores enemigos finales de la historia del videojuego, por lo bien tratado, lo bien hecho, lo bien planteado, lo divertido, lo inteligente. Lo tiene todo, no le falla nada. Tienes muchas formas de solucionar un problema, no puedes repetirlas, no tienes que utilizarlas todas, es magistral. Y saber y descubrir cómo cada persona lo ha vencido de forma distinta, uno siendo más hacia la fuerza bruta, otros más hacia la inteligencia. Hay tantas formas de solucionar un mismo problema, es excepcional en todos los sentidos, no solo dentro del juego, sino dentro de la historia del desarrollo de videojuegos. Esto marca un punto de inflexión brutal en la forma de plantear un enemigo final, que hasta entonces uno podía decir, bueno, enemigo final, pues eso, ¿no? Un Joker del final de Arkham Asylum, un personaje grande, enorme y tira millas. Si el final, desde hace un momento, el enemigo final de Arkham Asylum, estrictamente hablando, tendría que haber sido un enemigo como Mr. Freeze, un enemigo de inteligencia, un enemigo que es más que simplemente aporrear botones y machacar a un personaje gigantesco. Este enemigo final, yo cuando lo jugué, es que no podía hacer más que sacarme el sombrero de lo grandioso y maravilloso y espectacular que es. Y te muestro además la excelencia, y lo digo con esa palabra, excelencia de esta desarrolladora, que es Rocksteady, que es que es sacarse ahí... No voy a decir el miembro y le encima de la mesa. Sacarse la chorra, pero, tal cual. Pero es casi. Es eso. Pero casi, madre mía. Es que ese enemigo me dejó, pero impresionado es poco. Y en todo momento te hace pensar como Batman. O sea, es que a mí lo que más me gusta de ese final es que o piensas como pensaría Batman, olvídate que no lo vas a matar. O sea, es que es increíble. Pero cuando ya descubres una manera, dices, mierda, ¿y ahora? ¿Y la siguiente qué hago? Pues ala, otra vez a pensar como Batman. Bueno, pues ya está. A la siguiente, joder, y ahora esta tampoco me vale. Pues ahora pensaré otra cosa, porque el tío tampoco es tonto. Yo estoy contigo ahí, Funs, de que creo que es el punto álgido dentro de... Cuidado que hay algunos enfrentamientos en toda la saga brutales, bestiales. O sea, y en Origins, ojito, Origins, que tiene algunos enfrentamientos con jefes finales que son sublimes, son sublimes. Pero creo que de todos, el número uno es el de Mr. Freeze en el City. Yo, mira, sigo yo, si quieres, Antonio, con grandes momentos dentro de... Antes que dejemos este escenario, yo lo digo porque ha dicho Funs que había varias formas de derrotar a Mr. Freeze, pero también es cierto que había algunas trampas, entre comillas, por decirlo así, algunos elementos del escenario que tenías que aprovechar de una manera determinada, ¿no? Bien para que él se electrocutara o que pasara cualquier cosilla y tal. Yo recuerdo que si desaprovechabas un par de estos elementos del escenario y a lo mejor los activabas un poquito antes o un poquito después y ya no le hacías el daño que se tenía que llevar en ese momento, ya estaba perdido, ya te podías dejar destruir, que no había manera ya. No sé cuando me has dicho que había gente que a base de fuerza bruta se podía destruir a Mr. Freeze, es que... Bueno, que decir que había soluciones más inteligentes y otras soluciones más de aporrear. No, pero hay algunas más obvias que otras. Exacto. Hay algunas que están muy ocultas. Pero si vuelvo a lo mismo, o sea, si pensabas como pensaría Batman, la veías. El Rocksteady lo había dejado ahí. Ahora, lo que no podías es jugarlo como en rollo, en plan así, desganado, de decir, mira, voy a ir dando rápido y me cargo un malo para ir siguiendo y ya está. No. Aquí, cuidado, para, piensa tranquilo y disfruta, sobre todo disfruta del combate. Claro, porque no podías ir repitiendo fórmulas, ¿no? Entonces era... No, claro. La verdad es que lo recuerdo. Además, lo estoy viendo aquí en uno de estos vídeos de YouTube y lo estoy reviviendo ahora mismo y digo, joder, es que es flipante porque tenía de todo. O sea, había montón de maneras de hacerle daño, pero claro, cada vez que usabas una, ya no te valía para la siguiente, ¿no? Era genial. Qué personajazo, de verdad. O sea, este Mr. Freeze, yo no sé lo que vosotros pensaréis, pero ha sido una de las visiones de este personaje que a mí más me han gustado, porque tenía un toque así como a lo mejor demasiado cibertech, pero me molaba más, ¿no? Que la cabeza de pecera esta que solemos encontrarnos en los cómics. No sé, me pareció una visión muy moderna y muy interesante, ¿no? De este personaje que nunca ha estado dentro de mis favoritos, pero coño, aquí todos nos acordaremos de Frío, ¿no? En este videojuego, ¿no? Que duda cabe que ha sido una de las representaciones más acertadas, ¿no? De un villano de Batman. Junto con Schwarzenegger, la verdad es que lo mejor. Me lo has quitado de la boca, amigo. Joder, qué troleo bueno, aquí bueno. Por parte de los propios personajes jugadores, ¿no? Como yo se lo digo. Es que aquí voy yo a romper también una lanza. Realmente en este Arkham City, otra de las cosas que llamaba tremendamente la atención era los malos, los secundarios, ¿no? Habíamos hecho un esbozo en el Arkham Asylum, pero aquí como ibas a interactuar con ellos, con Dos Caras, con el Pingüino, con Freeze, realmente lo bien tratados que estaban, volvemos a lo mismo. Yo creo que los diseños que tienen son buenísimos, son espectaculares. Yo el Pingüino, que quizá aún tenemos, ya puesto que ya sacaba antes a Schwarzenegger, tenemos a Danny DeVito, pues el cómo lo han interpretado artísticamente está muy muy bien hecho, ¿no? Y cuando tienes que interactuar con ellos es una maravilla, es que es cojonudo. Otro gran combate del Pingüino, también lo recuerdo muy muy con mucho gusto. Sí, pero este era más obvio. Aún sí, así, todo obvio. lo que precedía al combate con el Pingüino, y además esa chulería, esa sorna que él tiene, como diciendo, mira, chaval, tú sabes todo lo que tengo aquí, cuando vengas te vas a enterar. Estaba muy, muy bien, ¿no? Pero igual, ¿cómo te lo va preparando? Oye, quizá a lo mejor Dos Caras es el que peor tratado está, porque tiene enfrentamiento con Catwoman. El del DLC, bueno, lo he dicho. El del DLC. Oye, ¿me vais a perdonar, pero es que estoy flipando otra vez. Fíjate que no lo recordaba. Estoy viendo el vídeo de YouTube con el combate de Mr. Frío, es que llega un momento en el que la capa se te llenaba de escarcha y se endurecía y ya no podías ir por ahí, o sea, haciendo las mismas cosas de siempre. De hecho, todas las trampillas del suelo de estas que conducían a estos mini callejones, o sea, el tío los congelaba y salía la escarcha. Pero, o sea, es que es flipante, tío. Tiene un montón de detalles que yo ya no recordaba. Tengo que volver a jugar a este videojuego. Sí. En fin, es una saga muy rejugable. Me imagino que el Arkham City, hemos hablado de que Asylum era muy rejugable, pues este me imagino que tres cuartas de lo mismo, ¿no? Mucho más, incluso. Mucho más. Sí, claro. Sí. Y de hecho, es que de las primeras veces es casi difícil, de todas las misiones secundarias que hay, y además muy bien integradas, llegar a hacerlas todas. Y con un segundo juego realmente puedes ver toda la dimensión que tiene el título. Es una pasada. O sea, este realmente sí que merece la pena rejugarlo. El otro, a los más completistas. Este se disfruta de principio a fin. Y luego había tantas cosas, sobre todo en la ciudad, ¿no? Que cuando lo vuelves a jugar te vas a dar cuenta de un montón de lugares, de sitios, de carteles, de letreros, lo que decíais antes. O sea, no te lo acabas nunca. Hay tantas, tantas cosas. El callejón del crimen, por ejemplo, que yo no lo encontré. No lo encontré, y la segunda vez que ya llegué y te puedes agachar ahí, dejar ahí una... Bueno, tienes una grabación de Strange incluso. Sí. Es que son muchos detalles que son alucinantes. Y es mucho más difícil meter detalles en una ciudad tan grande. Claro, pero además está puesto donde tiene que estar puesto. Yo al Callejón del Crimen llegué porque vi el cine, el teatro, y dije, a ver, uy, mira, por ahí hay un callejón, espérate, no será. Claro que es, y es que está ahí, ¿no? Y todos esos detalles que cuando los encuentras te dan una sensación y una alegría tremendo. O sea, es que te crees Batman, leche. No, había algunos escenarios así como muy... Molaba pasearse por la fábrica esta que estaba todo lleno de secuaces del Joker, y se veía muy bien cuál era, un poco como si fuera en Tierra de Nadie, una especie de mini Tierra de Nadie en la que veías cuál era la sección de la ciudad de cada uno de los villanos, porque cambiaban los malos, ¿no? O sea, entonces estaba la zona de Dos Caras, la zona del Joker, etcétera. Además tenía su propia versión alucinógena. Tenía el espantapájaros en Asylum, pero aquí tenía el sombrerero loco. Yo recuerdo aquel momento en el que Batman de repente parece un conejo y va por ahí con la cabeza conejil rara. Y era también como muy hipnótica, psicotrópica, y tenía también su encanto, ¿no? La verdad es que en este sentido el juego siempre nos tiene de paradas, ¿no? Alguna de estas fases así muy chocantes, pero que son muy aprovechables también, y siempre recuerda uno la imaginación de los escenarios que uno recorre, ¿no? En este sentido, el sombrero loco, que fíjate que nunca he pensado que en los cómics le hayan sacado todo el partido, salvo algunas historias así muy concretas. Joder, aquí en el videojuego me parece que le sacaron un partidazo impresionante, ¿no? Y es un personaje que a lo mejor, dependiendo de en qué manos caiga, que hay poco que hacer, ¿no? Pero coño, aquí lo aprovechan a tope. Sí, pero ya no solo él, o sea, hay otros, por ejemplo, a mí es que Víctor Sanz no sé por qué me gusta mucho, y él te va a jugar, va haciéndote un juego donde tienes que ir descolgando el teléfono y las llamadas, y te va contando toda su historia mientras que tienes que intentar localizar dónde está, y es una historia espeluznante, vamos, te ponen, yo no la conocía porque no lo sabía, y realmente está muy muy bien, y cómo a la vez te va jugando, o Deadshot también, que está por ahí, ¿no? Y tienes que hacer de detective para poder investigar de dónde están viniendo los disparos y dónde se está asesinando a la gente, hasta que por fin tienes un enfrentamiento también muy chulo con él. ¿Eso no es del Origins? Deadshot aparece en el Origins y en el City aparecen los dos. Exacto. Sí. Vale, es que no. Vale, muy bien. Y luego además estaba aquel momento en el que subías por la torre de Hugo Strange, que era también uno de estos villanos, bueno, a lo mejor no era el más interesante, pero oye, el momento Ra's al Ghul con todas estas paranoias también, era otro momento también alucinógeno, ¿no? Además era un instante en el que... Cuando bebes la sangre, ¿no? Cuando bebes la sangre del demonio. Sí. Y Batman además con una espada, iba ahí con un katana ahí, no sé, era un rollo como muy... Esto no es lo habitual, pero claro, rememoraba algunos de los instantes que habíamos leído en los cómics, en los que veíamos a Batman enfrentándose a Ra's al Ghul con espadas, ¿no? Y era como algo interesante, ¿no? Bastante jugoso. Aquí, fíjate, antes que hemos hablado del doblaje, a mí el que me cuesta mucho aquí es el de Sass, ¿eh? Ahora que lo has mencionado, Rafa. Porque el... Sí, puede así ser. En plan afectado no podía, ¿eh? Que era en plan, no, y mi padre hizo no sé qué. Y ahí cada vez que lo oía con los teléfonos, estaba deseando terminar esa misión para pillarle y meterle una somanta de hostias, más dicho pronto y mal, que me pudo aquello. Bueno, momentos, grandes escenones, bueno, ya lo hemos citado, pues me imagino, ya sabíais que yo iba a coger el momento Mr. Freeze, pero bueno, podéis coger otros momentos vosotros, ¿eh? Al final te he chafado. Joder. Rafa, cuéntanos... ¿Con qué momento te quedarías? Aunque hay muchos, ¿eh? La verdad es que hay bastantes instantes guays. Sí. Pues mira, hay uno que sigo con mi momento chorra, mi momento mierder, pero que también me gusta, porque no recuerdo cuando terminas qué misión, no te lo esperas, y de pronto, ¡pum!, te aparece Robin y dices, coño, ¿qué haces tú por aquí? Y te cuenta ahí una película, no sé qué, ya se va, ya no vuelve a aparecer. Pero te quedas así como diciendo, hostia, lo han metido también en el videojuego. Es un momento como el que decías tú antes, Funs, de poder verlo. Pero dice, bueno, es que lo habéis metido. Todo Batman está en este juego. ¿Habéis dejado algo fuera? ¿Habéis dejado a alguien que no aparezca o que no esté? Y ahí en ese sentido me gustó bastante. Y por supuesto, el final. He comentado antes que me supuso una sensación agridulce el terminarlo sin saber que lo estaba terminando, pero cuando lo he vuelto a jugar la segunda vez y ves todo el lío que hay antes y cómo él resulta que el Joker parece que está sano, pero luego resulta que no era el Joker y entonces matan ahí a Thalía, que a mí también me impactó mucho, ¿no? Ver la muerte de Thalía, no me la esperaba para nada. Creo que el final es maravilloso, o sea, es casi perfecto, es increíble. Hay un detalle que antes que se me olvide, lo quiero comentar también, y es que esto no cae, son de las cosas que no caes hasta que no has jugado al Arkham Knight, ¿no? Pero te dice el Joker que ha mandado también bolsas de sangre, de su sangre contaminada, a los hospitales de Arkham, que luego va a tener una repercusión importante en la siguiente parte de Rocksteady. Uh-huh. Bueno, pues Jaime, venga, di tú algo. Me voy a quedar con dos partes, ¿vale? Muy pequeñitas, por eso pongo dos. La primera, todo el momento Bruce Wayne, a mí me flipa. El momento en el que vas ahí con las esposas y entonces te empiezan a aparecer matones, el tío, únicamente lo que puedes hacer es contrarrestar los ataques que te vienen, pero es buenísimo. Y una vez aparece el pingüino y le empiezas a meter de leches a sus esbirros a él y se suelta a las esposas, es justo al inicio del juego y me pareció una maravilla. Y luego, me encantó del juego toda la parte de ciudad, esta ciudad futura, que es como la exposición como de androides, ¿no? Que tienen ahí en la guarida de Ra's al Ghul. que es cuando empieza a tener Batman alucinaciones por el efecto de la toxina de la sangre del Joker que tiene. Y aparecen sus padres, de hecho, en una alucinación que tiene. Toda esa parte me pareció buenísima, me pareció magistral. Bueno, Funs, eres el invitado, pero no te estamos tratando nada bien. A ver ahora con qué te quedas tú. Pues mira, también lo tengo bastante claro. Estamos hablando del Joker y del Joker me quedo. Es que los diferentes momentos en que el Joker... Bueno, te envía mensajes, ¿no? Era como que... Que es como una especie de contestador. Sí. No recuerdo muy bien qué era, pero que te va enviando, te va hablando, te va contando historietas y te va contando cosas. Y de todos estos momentos grabados del Joker, que son espectaculares, me quedo con uno que a mí me estremeció. Porque, claro, tú ves el final del juego, tú ves el final, cómo aparece ese Batman con el Joker muerto en brazos. Y eso ya es estremecedor de por sí, por toda la simbología que representa y todo lo que significa para la gente que ama al personaje. Pero en los créditos, amigos, cuando ese Joker se pone a cantar. Cuando se pone a cantar ese Only You. No sé si lo recordáis. Ah, sí, perfectamente, eso perfectamente. Te deja el culo torcido, por decirlo finamente. Sí, madre mía. Ese Only You que dices que tiene tanto significado detrás es magistral. Es increíble. Es ya la puntilla, ya cuando ya piensas que estás acabado el juego, estás viendo los créditos y piensas, bueno, ya está, me voy a mi casa, estoy aquí. No, hay más. Tienes esta pequeña puntilla final que te acaba de dejar ya del todo descolocado y pensando, madre mía, lo que he jugado yo aquí es algo magistral, histórico, bueno. No tiene igual. Pensábamos que no tendría igual. Igual que en Asylum, nos sacábamos Asylum y pensamos, esto es insuperable. ¿Cómo vas a hacer algo mejor que esto? Y llegó. Esta gente es increíble. Sí. Mira, se me había olvidado, pero esto yo creo que también merece la pena de comentarlo. ¿Qué pasa cuando mueres en Batman? Que te aparece siempre el malo que te ha matado o que estaba ahí y se ríe de ti en tu cara. Además, no son nada repetitivos, tienen un montón de chascarrillos. Entre que hay un montón de malos y hay algunos que hasta te dan ganas de decir, ay, yo quiero que me maten, a ver este qué me diría. Y también está muy, muy bien llevado. Eso, es que son un montón, es que está hecho con cariño, es que están hechos con mucho cariño. Una preguntita, ¿cómo se llamaba el monstruo este de barro? Clayface, ¿no? Era. Clayface, sí. Es que recuerdo que también en el momento en el que le matabas, pues el combate era más o menos durillo, había algunos masillas por ahí por los alrededores molestando y tal, no era un combate directo al 100%, pero recuerdo el instante en el que le destruías por completo, le lanzabas una de estas bombas congelantes y quedaba a tu merced. Podías incluso recrearte en la situación y el instante final, cuando golpeabas, Batman se metía en su interior... Que decías, lo que es, ¿qué es esto que he hecho? Y empezaba desde dentro ahí con la. Porque llevaba la espada esta, el sable este del combate con Ra's al Ghul y tal. Y le empezaba a cortar por dentro, pim pam pum. Le abrían dos y luego ya salía Batman ahí todo triunfante. Hacía una filigrana con la espada y luego la envainaba y decías, soy Dios. Y lo sé. Hay otro momento de Clayface, ya que sacamos el tema, muy importante, que demuestra además el grado de detalle extremo que tiene esta gente. Claro, hay varios clones, entre comillas, de Joker representados por Clayface, ¿no? Que aparecen allí. Y yo me enteré después pues eso, viendo vídeos de gente que se dedica a capturar estos detallitos. Y es curioso porque si pones la visión del modo detective, te das cuenta que ese Joker, que en ese momento todavía no sabes que es Clayface, no tiene esqueleto. ¿Sabes? Hostia, qué bueno. Es buenísimo. Claro, porque tú no lo sabes y si en ese momento por cualquier cosa, yo no lo hice, pero la gente, a una persona puso el modo detective, te quedabas, pero oye, ¿por qué no tiene esqueleto este Joker? ¿Por qué? Y luego te enteras de por qué, pero claro, es excelente, es increíble pensar ese grado enfermizo casi de detalle, ¿no? En fin, Batman Arkham City sin ningún lugar a dudas un juego mítico, memorable. Ahora yo pregunto, porque yo os lo he dicho al principio, ¿no? O sea, creo que es mi favorito. No voy a decir que sea el mejor, no digo eso, pero creo que es el que más me impactó y quizá por eso creo, no estoy muy seguro, pero creo que es mi favorito. Os pregunto, ¿es el favorito de alguno de vosotros? Que diga sí. Ya os he visto venir. Vale. Ya lo tenemos. Ya está clara la cosa. Vale, de todas formas, bueno, estará dentro de vuestros favoritos, me imagino, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que lo que dices es muy... Vale, yo no lo voy a decir así, no es mi favorito, pero creo que es muy representativo lo que dices y estoy totalmente de acuerdo contigo, que es sin duda el más sorprendente, ¿no? El que más te deja boquiabierto. Eso es indiscutible, porque también, claro, el Arkham Knight supone, como siempre en la saga, excepto en Origins, que bueno, ese es otro tema que ya discutiremos en su momento, la saga supone siempre un salto de gigante, ¿no? Pero es verdad que el salto desde Asylum a City es mucho más grande, mucho más enorme de lo que es el paso a Knight. Entonces, es realmente es el que más sorprende. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo te lo confieso, no puedo entrar en spoilers, pero yo soy muy fan de lo que sucede en Knight. Soy súper fan y a mí eso me ha emocionado hasta uno. El City me emocionó, pero es que en Knight me ha culpido. O sea, me ha llegado lo más hondo a la patata y eso, pues claro, hace que tengo mis preferencias. Dejémoslo así. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar aquí, vamos a dar Antes de terminar, que lo hemos dicho antes, que no se nos olvide, Antonio, y porque además no es, aunque parezca que sí, no es la misma banda sonora la que teníamos en Asylum que la que teníamos en el City, y la banda sonora de este Batman Arkham City es... ¡Qué pedazo de banda sonora! Y qué bien suena en los momentos en los que tiene que sonar. Yo recuerdo también cuando el protocolo 10 se está activando, que sube la música con esos coros. ¡No! Que ese, bueno, que se te ponen los pelos de punta. Y bueno, solamente sin decir que estaba compuesta por Ron Fish, que había trabajado, como curiosidad, en la banda sonora de God of War, y por Nick Arundel, que solo ha trabajado en los Batman. Aunque está intentando buscándolo, yo imagino que será alguien de la plantilla de Rocksteady, porque nunca ha desarrollado ni siquiera para cine o para película. Al final, que ya luego las demás sagas en el Batman Origins cambia también los compositores, pero bueno, yo creo que la mejor banda sonora está en este Arkham City, incluso mejor que en el Arkham Knight. De hecho, tenía la banda sonora tenía ramalazos a esa banda sonora de Danny Elfman. En algunos momentos tenía así ese... Recordaba, ¿no?, a los Batman de Tim Burton, pero normalmente solía recordar más a ese Hans Zimmer, ¿no?, de las pelis de Nolan, ¿no? O sea, en este sentido sí que la influencia se nota clara. Yo que tenía esas bandas sonoras, digo, joder, es que suena a mogollón en algunos instantes, ¿no? Pero bueno, pues le venía al juego, pues eso, estupendamente. ¿Comentarios sobre la banda sonora más? ¿Sí? ¿No? A mí es que la banda sonora que más me gusta puede que sea la de este juego, pero el tema principal, aunque puede que sea muy criticado por esto, es la que más me gusta, es la del Origins. El tema principal, uh-huh. El que aparece en los títulos de crédito, que es así uh-huh. como una canción muy de Batman, pero con un toque como muy navideño. Joder, oh, sí, es muy brutal. Sí, es buenísima. A mí me parece el tema... De entrada más memorable. De todas formas, ¿sabes que me gustaba mucho? Hablando de la música de Arkham City, no sé si os pasó a vosotros también, había veces me gustaba, antes de empezar a jugar, quedarme un rato, unos 5, incluso 10 minutos en la pantalla del menú, que sí. Sonaba esa música que iban creciendo y ibas viendo esa imagen de Batman que va peleando, pero a super cámara lenta. Y uh-huh. esa fusión de la imagen, que de repente hacía un salto y el Batman estaba planeando, ahora golpeando, y con la música y con el agua, la lluvia cayendo poco a poco, y el creciendo de la música, que empezaba muy flojito, iba creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, creciendo. Es una también una de las mejores pantallas de introducción, pantallas de menú que he visto yo nunca. Sí, sí, sí. Además, es que esa canción había que esperarla un minuto y medio. Sí. Ya cuando mira, además, la pantalla de introducción de Batman Arkham Asylum es muy buena, que se ve Batman así de pie y está al fondo Gotham y todo esto. La de Arkham City, como bien acabas de decir, es bestial. La de Origins está muy bien y, sin embargo, la de Arkham Knight, no sé, se ve que estaba de vacaciones, se la encargaron al becario porque es sosísima. Sí, fue un bajón. Sin música, ¿verdad? Es un bajón. Lo pensé, dije, pero ¿cómo puede ser que este sea tan, tan pobre en comparación? Claro. Rocksteady, con lo que nos has dado. También, mira, añado una cosa. El sonido del juego, a pesar de que tiene muy buenos efectos de sonido, a mí se me no termina de funcionar bien, ¿eh? Yo lo juego en PC y cuando le metes el 5.1, según te giras, oyes cosas bajitas, luego muy fuerte, pero no termina de estar bien ajustado. Esto ya por joder, por decirlo. No, y es cierto que en el asunto del doblaje hay muchas veces que las voces de repente se oyen muy bajas. Tiene algunos fallos de sonido, ¿eh? Sí, pero además de que a lo mejor Batman está hablando con un policía y al policía se lo oye muy bajo y a Batman se lo oye estupendamente, o al revés, ¿no? O sea, hay cosas así, defectos técnicos que dices, bueno, ¿quién ha sido el responsable de esto? Pero yo creo que de cara a los efectos de sonido, luego ya hablaremos, pero yo creo que el rugido del motor del Batmóvil era una cosa, vamos, extasiante. A mí me parecía orgásmico ese sonido. O sea, creo que crujir de huesos de algún tipo. Sí, exactamente. Sí, ciertamente. O sea, no sé, yo creo que en aspecto de sonido yo no tengo ninguna pega a este juego. Las armas suenan bien, todos los gadgets suenan como tienen que sonar. Todo me parece que está bastante bien. ¿Qué me estás contando, Rafa? No, es lo que has dicho tú, pero era yo creo más un defecto del 5.1. Cuando oías algo bajito, girabas un poquito a Batman como si la oreja izquierda no le llegara. Ya lo ponías de frente y ya, bom, se oía muy bien. Eso a mí, por ejemplo, me hacía tener que jugarlo con subtítulos, porque había veces que las conversaciones no las oía, no las escuchaba. Si es que los 5.1 que molan son los que se hace uno solo ahí en la soledad. Bueno, chicos, vamos a dar. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo ya para este programa, chicos, así que nada, os emplazo para el siguiente especial 2 de 2 de este Batman Arkham Saga. Todavía quedan algunos asuntos muy, muy importantes que tal por aquí, Origins, Night y algunos asuntos así periféricos. Así que nada, chavales, una pausita de varios días y volvemos por aquí con Batman Arkham. Y acabamos este primer especial de la saga Batman Arkham, pero continuamos, dentro de unos días estará disponible ya el segundo especial donde remataremos esta increíble saga y hablaremos pues de los videojuegos que faltan. La música con licencia Creative Commons que ha sonado en este programa pertenecía a Nightbringer, Gregoire Lorme, Christoph Burkhardt, Christoph Malinowski, Celestial Lion Project, Roger Subirana Mata, Green Joan, Mark Teichert y Fran Prados, que ha sonado por ahí de fondo en los durante el programa de en plan ambientación total, atresando el programa. Seguimos con el sorteo de la saga de El Mar Quebrado de Joe Abercrombie. Recordad que tenemos dos premios. El primero se compone de la primera parte de la trilogía, Medio Rey, firmado por el autor. Y el segundo premio se compone por esa primera parte, Medio Rey, y por la segunda, Medio Mundo, que acaba de salir recientemente. Estos dos ejemplares ya no están firmados, ¿de acuerdo? Así que estos son los dos premios. Lo que tenéis que hacer para concursar es escribirnos a orbitaendor@gmail.com y decirnos qué número de programa hace el LODE, el programa en el que comenzaba el concurso. O sea, no este, sino donde comenzaba el concurso. ¿Cuál era? Ah, que escuchar los programas, si no uno no se entera. Hay que decirnos un número de tres dígitos. Así que nos escribís a orbitaendor@gmail.com, decís concurso y bueno, pues ya directamente nos dais la respuesta y estáis dentro. Sin más, decir que yo soy Antonio Runa y esto ha sido LODE, la órbita de Endor. We'll be right back. órbita de Endor. La órbita de Endor.